En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Han dicho que no puedes aprender algo, es mentira. Así dicho suena muy rotundo, pero es una forma de decir que somos, todos somos capaces de aprender algo. Nos hacen ver que somos menos de lo que somos, menos capaces, menos valientes. Si te han dicho que no puedes aprender algo, es mentira, ha dicho el neurocientífico Mariano Sigman en una conferencia. Señaló la importancia de los niños, de cómo van descubriendo cosas, dando forma a lo que se descubre, dibujando lo que tienen delante y dándole definiciones y formas. Luego de adultos nos dicen, no seas como un niño. Y eso ya lo digo yo, se ha convertido en algo que es una afrenta a la dignidad humana. Ser niño es ser humano, es aprender, es dejarse de prejuicios, dejarse de pragmatismos. Aprender nos lleva a saber, pero saber es malo para el mundo que nos quieren vender. Las clases las dan en el aula que pone vida. Ese aula que no siempre, a la que no siempre nos dejan entrar, pero dentro de la cual hay más gente de la que queremos, están en silencio. Ellos están en silencio por si acaso les oyen. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Desde ahora, la 1 y 5 minutos hasta las 4 de la madrugada, con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. Ese aula, el aula de la vida, el aula en el cual, en la cual los que asisten y los que están, están en silencio por si acaso les oyen, pero nosotros aquí sí os oímos, aquí en La Rosa de los Vientos esta madrugada con los siguientes contenidos. Nos vamos de viajes a lugares llenos de cosas curiosas. Nuestra invitada ha estado en muchos de ellos, en todos los continentes, ha estado en el Museo de las Enfermedades Humanas que se encuentra en Sydney y ha estado en los cementerios más vivos del planeta. Ella es Miriam del Río, acaba de publicar el libro Turismo Dark, lo ha editado en Luciérnaga. Pero antes estamos en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Fernando, hace tan solo unos días nos escribías un mensaje que decías, estoy eso, asustado, o como un sinónimo, ¿no? Bueno, lo decía de otra manera, con unas palabras un poquito más explícitas. Sí, decía acojonado. Empezaba por A también, exacto. Bueno, es que veréis, sé desde hace años que la periodista Marta Peirano está al lado de quienes ejercemos el control del poder. Lo que es algo que demuestra en ese libro que de la cual había leído una entrevista. El enemigo conoce el sistema. Solamente esa entrevista ya me dejó acojonado. La lectura posterior del libro me ha dejado asustado. Os adelanto dos píldoras. No necesitamos el 5G. Solo pretende tener un control absoluto de todo lo que ocurre. Y otra, Internet solo pretende extraer datos para tenernos controlado. En un ratito muy corto ya empezamos. Y además va a estar con nosotros Marta Peirano. Acabas de mencionar ese libro, El enemigo conoce el sistema, un libro y una historia que nos dibuja el futuro llega en forma de 5G, pero es una dictadura contra el sentimiento, una dictadura en la cual pretenden que se domine absolutamente todo lo que sentimos, y no solo eso, sino que la gente lo sepa y lo puedan utilizar. Efectivamente. Os recordamos, en La Rosa de los Vientos tenemos una etiqueta para vuestros mensajes, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Y viene el verano, vienen los asesinos. Sobre los asesinos más terribles hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez y Círculo Secreto, encuentros con humanoides con Manuel Carballal. Y cine con José Manuel Escribano, El séptimo arte, El callejón con José Manuel Escribano y Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Y estos son solo algunos de los contenidos que tenemos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, en donde, como cada noche de sábado, tenemos pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas y datos que nos ofrece Silvia Castasola. Pues buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Y el tema va a ir de compañeras del mundo del periodismo, en concreto muy veteranas del mundo de la televisión. Pero antes, quiero dar las gracias a toda la gente que vino ayer al Retiro, que sé que algunos vinieron incluso de fuera de Madrid. Y la verdad es que cada año es una maravilla, porque la convocatoria se amplía. Siempre son gente cariñosísima, que nos siguen, que son fieles, que participan muchísimo en todas las cosas que pues esas, las actividades en las que les invitamos, y la verdad es que fue una tarde fantástica, en recuerdo de Juan Antonio Cebrián, y aprendiendo mucho, muchas curiosidades del Retiro, de botánica, de historia, de secretos. Yo creo que, fíjate, con todos los años que hemos ido a visitar el Retiro, nada tiene que ver cuando se hace este tipo de visitas guiadas, que está Jesús Callejo, Carlos Canales o Ignacio Cuesta. Se incorporó Manuel Berrocal, que también estuvo comentando y haciendo puntualizaciones muy significativas, y yo, bueno, pues hice ahí también mi granito de arena, con lo cual yo creo que la gente quedó bastante contenta, yo también me quedé contenta, y sobre todo, pues eso, se recuerdo a Juan. Hicimos el solsticio de verano y ese cerquita ya el día de San Juan. Y nada, pues fue un momento familiar muy bonito. Y como os decía, esta noche el concurso pues va de protagonistas que son presentadoras de televisión, archiconocidas, que además tienen en común ser unas veteranas del mundo de la comunicación. Y aquí va a apuntaros la primera pista. ¿Cuál de nuestras candidatas, que os digo a continuación, puede ser si en los años 60 armó cierto escándalo? ¿Concha Velasco, Rafaela Carrá o Ana Blanco? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decirnos cuál de estas tres, Concha Velasco, Rafaela Carrá o Ana Blanco, puede ser la protagonista en el concurso de esta noche. Y es que acaba de comenzar, estamos en la primera noche, acaba de comenzar el verano, tenemos nueva estación. El verano, bueno, nueva estación este año, este 2019, el calor ha llegado, Fernando. Y nadie sabe cómo ha sido. Sí, sí. ¿Y por qué puertas ha metido? Pues ahí está, yo qué sé. Ha salido de una alcantarilla y sí, nos ha abrazado a todos. Bueno, comenzamos, a 1 y 12. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Tiempos oscuros, tiempos negros los que llegan, tiempos de espionaje masivo. Nosotros vamos a dar las pistas, tiempos, eso sí, en los que Fernando Rueda nos va a seguir contando aquí cosas en materia reservada. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Elaine. Cosas tan espectaculares como esta que nos va a servir para introducir el tema de esta noche, la historia de una espía, la historia de un personaje llamado Elizabeth Friedman. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Sí, hoy vamos a hablar de la parte más secreta de todas las comunicaciones. El libro que hoy nos da motivo para hacerlo deja bastante claro una idea, y esa idea es que de alguna forma los inicios de todo este mundo están en la Segunda Guerra Mundial. Elizabeth Friedman la traigo aquí porque representa un poquito el arranque de ese mundo. Elizabeth era una tipa que había estudiado latín, que había estudiado griego, que había estudiado alemán, y que a ella lo que le gustaba era la poesía y Shakespeare. Lo que nunca podía pensar, lo que nunca llegó a pensar, es que cuando la hicieron una oferta para estudiar, intentar demostrar que las obras de Shakespeare en verdad fueron escritas por otro autor, por Francis Bacon, que terminaría convirtiéndose en alguien que lo sabía todo, en una investigadora de la criptología. Y ahí empezó, antes de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se encontraba en la Segunda Guerra Mundial, trabajando, descubriendo los códigos secretos que empleaban los enemigos en sus comunicaciones. Y ahí está que descubrió una red nazi en Latinoamérica que estaba intentando preparar golpes de Estado a favor del fascismo. Ella, alguien que no tenía ni idea de lo que era el ejército, alguien que era una civil, que era una investigadora, Elizabeth Friedman, su nombre, atención a esto, está en la sala de la fama de una organización muy importante, la NSA. Es decir, la NSA reconoce a una persona que era una poeta como uno de los grandes investigadores de todo el tema del criptoanálisis. Y esto viene a demostrar algo, y es que todo este mundo del que vamos a hablar hoy, que tiene relación con Internet, que tiene relación con la red, con Big Data y tal, es verdad que es un mundo impulsado por los militares, pero es un mundo en el cual la universidad y los científicos tienen muchísimo que ver. Y esta es, digamos, una de las bases de este libro, El enemigo conoce el sistema, de una periodista, Marta Peirano, que aparte de periodista y escritores, y por eso, y escritora, la traemos aquí por algo muy importante, y es porque tiene una acreditada solvencia en el mundo de la seguridad en Internet, en el mundo de la privacidad. Si no, no me habría dejado acojonado cuando leí la entrevista, ¿no? Pues qué mejor que saludarla, que darle la bienvenida a nuestro programa. Marta Peirano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Marta, estamos en un mundo en el cual los espías ya lo hicieron en su momento, pero ahora se ha facilitado mucho más. Conocer los sentimientos de una forma u otra, nosotros estamos entregando las claves de nuestros sentimientos y nosotros mismos nos hemos convertido en el mercado. Nuestras ideas ya no nos espían, si es que nosotros damos todas las pistas, ¿no? Bueno, yo diría que mitad y mitad, ¿no? Porque primero, establecen plataformas que están diseñadas para extraer datos, que son adictivas para que pasemos la mayor parte del tiempo posible generando datos, y los usan de maneras que no están especificadas en los términos de usuario que acordamos cuando nos hacemos usuarios en estas plataformas. Entonces, yo diría que mitad y mitad. Hay una conferencia tuya que se titula ¿Por qué me vigilan si no soy nadie?, que ha tenido millones y millones de visitas, que ahora mismo con Almodía Rosavientos lo han puesto alguno de nuestros oyentes. Es una conferencia en la cual explicas pues lo que está pasando, y ojo, no es nada con lo que se viene encima. No, porque hace 5 años, que fue cuando di esa conferencia, estábamos todos preocupados porque cuando entrabas en tu cuenta de usuario de una plataforma, pues esas plataformas y digamos, lo que llaman sus terceras partes, ¿no?, sus socios, recogían información sobre ti. Lo que pasa es que ahora estamos entrando ya en una fase en la que no hace falta que lleves un teléfono encima para que sepan quién eres y dónde estás, porque para eso hay cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial, funcionando desde satélites o desde cualquier lugar donde tú no tienes conocimiento de que estás siendo identificado ni a qué bases de datos están añadiendo tu cara y tu nombre. Pero eso, por ejemplo, cuando están esas cámaras, que tú estás totalmente en ese momento que no lo sabes. Pero es que hoy, por ejemplo, viendo lo que tú explicas y comentas, me he quedado muy preocupada porque, claro, muchas veces cuando subes fotos a Facebook o a cualquier otra plataforma, pues te da la opción a identificar, ¿no? Y entonces hoy yo, identificando el acto que tuvimos ayer, pues nada, pongo ciertos nombres de gente que solemos estar habitualmente y claro, y te veo que tú pones que es peligroso identificarse porque utilizan esos datos y utilizan esas imágenes para luego lo que tú comentas, para luego estar con ese reconocimiento facial, o sea, que estamos encima facilitando nosotros todos esos datos de nuestro reconocimiento facial para que no podamos estar huyendo absolutamente de nada. Sí, no, es todo un poco de rabia, porque todos estos años que los usuarios de Facebook han estado etiquetándose a sí mismos en las fotos y poniendo los nombres de sus amigos y de sus familias, incluso de sus hijos, lo que estaban haciendo era ayudar al sistema de reconocimiento facial de Facebook a reconocernos con cualquier ropa, con cualquier pelo, ¿no? Con 10 años de diferencia, en cualquier circunstancia, con cualquier iluminación. Y sí que da un poco de rabia. Ahora yo cuando doy conferencias suelo empezar diciendo que ya no hace falta que etiquetemos nada, que ya Facebook ya sabe perfectamente quiénes somos. Ya no lo decimos, ¿no? Ya nos han fichado antes. Por cierto, tenemos que decir, Marta Peirano, autora del libro El enemigo conoce el sistema, fue fundadora de las sesiones de cultura de ADN y del diario.es, autora del libro El pequeño libro rojo del activista en la red, un libro, una obra que fue prologada por, hemos mencionado en muchas ocasiones su nombre, Edward Snowden, ¿no? Que tú lo conoces, ¿no? Pues sí, sí. De hecho, es bonito porque fue el primer libro que él prologó y de momento es el primero de dos. Jolines, pues para nosotros es un lujo tenerte, es un placer compartir contigo estos minutos con una persona que ha escrito, me decía Fernando, ahora antes de entrar en antena, el libro es como una tesis doctoral, es impresionante la cantidad de datos y de información que tiene. Vaya, gracias, Fernando. Cuánto me alegro. Yo estoy en esa fase de haber entregado el libro hace relativamente poco, ¿no? En enero, en la que solo le veo defectos. Entonces, yo, bueno, no sé. Bueno, como debe ser, todos los autores tienen que ver los defectos y los lectores tienen que ver las virtudes. Yo déjame que lea muy rapidito algo que tiene que ver con por qué deberíamos preocuparnos que tengan nuestros datos, porque yo creo que esa es una pregunta... Perdón, que nos hacen muchas veces en el programa, nuestros oyentes nos lo han hecho. Dicen, leo, descubrieron que la gente paga más por la mañana que por la noche, que gastan más en la oficina que desde casa. Con la explosión del Big Data creció su ambición. Tenían el historial de compras de cada persona y los datos de su perfil. Tenían los datos de su tarjeta de puntos, de su seguro médico, de sus aficiones televisivas. Sabían quién compraba compulsivamente a las 2 de la mañana, quién preparaba cuidadosamente su boda y quién acababa de perder un vuelo en una ciudad que no era la suya. Podían calcular cuál era el máximo que podían sacarle a cada uno. Este algoritmo de precios dinámicos nunca juega a favor del consumidor. Es completamente oportunista y no tiene sentimientos. Aquí está realmente el dato de por qué hasta el más miserable de nosotros, al meter sus datos, queda en manos de quién sabe dónde, ¿no? Claro, es que esos algoritmos son implacables, ¿no? Yo cuando hablábamos antes de la charla de quién, por qué me vigilan, que no soy nadie, en realidad la respuesta corta es porque no te vigila una persona, te vigilan algoritmos y los algoritmos les da igual quién seas. Lo único que hacen es recabar datos y utilizarlos a su favor de manera masiva, ¿no? Cruzando estadísticas o de manera específica cuando te quieren vender algo a ti. Y una de las cosas que más enfada a la gente cuando cuando hablamos un poco de cómo me afecta que tengan información sobre mis gustos, mis necesidades y mi poder adquisitivo, etcétera, etcétera, es que, claro, tú de repente acabas pagando el máximo que tú puedes llegar a pagar por cada objeto, ¿no? Es decir, una de las funciones que tienen esos algoritmos es decidir qué precio nos ponen a las cosas. Marta, estamos a unos tiempos en los cuales se manipulan las ideas y se manipulan las personas a través de la informática. Bueno, depende de lo que pienses que sea manipular. Yo pienso que sí, porque, bueno, o sea, sabemos que se intenta, sin duda alguna. Hace años que, sobre todo desde que el escándalo de Cambridge Analytica saltó a la portada del New York Times y del Guardian, sabemos que hay una industria de servicios enorme que se dedica a la manipulación de masas para funciones políticas y para campañas de, pues eso, campañas políticas, ¿no? Lo que pasa es que todavía no tenemos muy claro hasta qué punto son efectivas, en el sentido de que cuando vimos que las elecciones de Estados Unidos en 2016, las que ganó Donald Trump, podían haber sido resultado de una campaña de manipulación muy, muy intensa por parte de Rusia, una campaña de manipulación muy intensa por parte de la propia campaña política de Donald Trump y además una campaña extraña y motivada única y exclusivamente por el dinero, desde un pueblo, bueno, desde una ciudad secundaria de Macedonia que se llama Vélez, pues nos satisface esa explicación, porque si no, nadie se explica que un país como Estados Unidos elija a alguien como Donald Trump de presidente, ¿no? En realidad todavía no lo podemos demostrar realmente. Claro, pero todo esto lo hubiera soñado cualquier dictador, porque tienen ahora las herramientas perfectas para conseguir el objetivo que buscaban. Ah, sin duda alguna. Nunca ha habido una herramienta de manipulación tan potente como Facebook. Como Facebook y sus aledaños, ¿no? Que son Instagram y WhatsApp. Nunca ha habido una herramienta como esta antes. Pero porque te permite hablarle al oído a la gente, directamente a su bolsillo, y decirle cosas que ya sabes que quieren oír, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿qué queda de los orígenes de Internet? De esa red de información libre que parecía que como que nos unía a todos, ¿no? Que podíamos interactuar, como que no había esa manipulación o ese intentar controlar, pues eso que estamos hablando, esos datos. De eso se ha perdido, porque incluso creo que cada vez lo están poniendo por sectores, ¿no? Están controlándose más los países, no hay esa libertad que existía antes en origen. Bueno, esta idea de que Internet fue libre, democrático y igualitario en un pasado, en realidad es bastante mito. Internet. Nos creímos esa mentira, ¿eh? Internet bueno, nos haría libres. ¿Qué dice? Nos hace libres, nos hace esclavos del sistema. Bueno, pero porque hubo un momento. O sea, una de las cosas que sí que me gustaría aclarar es que yo no creo que Internet sea un problema. Yo creo que hay un tipo de industria dentro de Internet ahora mismo que domina nuestro uso de Internet, y que esa industria, que es la industria que se dedica a la extracción de datos, es un problema. Yo no creo que Internet lo sea. Internet es un conjunto de infraestructuras que se pueden utilizar para millones de cosas valiosísimas, ¿no? Y esto es solamente, o sea, en términos de la cantidad de cosas que se pueden hacer en Internet, es una cosa muy pequeña, pero que en los últimos 15 años se ha expandido de manera completamente dominante en la red. O sea, estamos hablando de las empresas más poderosas del mundo ahora mismo, ¿no? Pero es verdad que en un principio, cuando Internet dejó de ser un proyecto del Departamento de Defensa norteamericano y se puso en manos de, básicamente, los países aliados, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, para conectar primero a las instituciones universitarias y educativas y después al resto de instituciones, y después en el 96-97 se liberaliza para ponerlo en manos de todo el mundo, para llevarlo a todas las casas, pues ese proyecto era un proyecto más, digamos, distribuido, más igualitario de lo que es ahora. Esto es verdad. Lo que pasa es que ahora está dominado por unas empresas que son las que han colonizado un poco el espacio con sus grandes centros de datos, donde guardan todos nuestros datos y hacen proceso de datos para alimentar sus algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Esto no tiene por qué ser así. Ahora mismo lo es, pero podría cambiar. Marta, hay una parte de tu discurso que yo creo que en estos momentos va a encantar a todas las compañías telefónicas y a muchos gobiernos, que es algo así como que el 5G es una necesidad, dices, creada para la explotación de datos y que su objetivo no es el bien común, sino tener un control absoluto de todo lo que ocurre. Con esto que dices, ¿quieres decir que nos están vendiendo el 5G, que todo el mundo está como loco de tener el 5G, pero que en realidad es otro mito y que en realidad lo único para los que se van a beneficiar van a ser otros, no nosotros? Bueno, es que hay que ver también una progresión aquí en este proyecto de extracción de datos para hacer esos algoritmos predictivos, que básicamente es una industria sobre futuros, ¿no? Es una industria que lo que quiere es predecir y controlar el futuro. Y hay que pensar un poco como de repente Google nos ofrece la necesidad, no la posibilidad, sino la necesidad de tener un correo y una serie de servicios, ¿no? Google Maps y no sé qué, y entonces nosotros lo cogemos a cambio de pues ceder nuestra privacidad. Y Facebook nos ofrece la posibilidad, no la posibilidad, sino la necesidad de conectarnos con todo el mundo a todas horas, ¿no? Y entonces lo cogemos a cambio de perder la privacidad. Y hemos ido como perdiendo privacidad a cambio de cosas que parecían extremadamente necesarias y que hace 10 años o 15 a lo mejor no existían, ¿no? Y en este caso, en el 5G, hay que pensar también que, primero, el 5G depende de la fibra, ¿no? Y la fibra no llega a todos los rincones de España. No sería, desde un punto de vista de la administración, más interesante que el 5G llegara hasta donde tiene que llegar, digo, la fibra se extendiera pues por las zonas rurales, por ejemplo, donde hay muchas zonas que todavía están viviendo con cobre, ¿no? Con el DSL de Telefónica, que son las líneas de cobre telefónicas de toda la vida y tienen muy poco ancho de banda. O sea, la brecha digital en ese sentido se abriría todavía más, ¿no? Pero es que además, o sea, estamos hablando de cosas como hacer operaciones a distancia, los coches autónomos, etcétera, etcétera, cuando claramente las operaciones a distancia no son un fenómeno que haya sido una prioridad de la administración en ningún momento, y los coches autónomos son un futuro lejano cuando ni siquiera somos capaces de llenar la ciudad de coches eléctricos para que no haya tanta contaminación. Es decir, hay una diferencia radical entre el sueño del 5G, ¿no? Lo que nos va a traer la modernidad que nos trae y la realidad del 5G, que es que está ahora mismo en España, que es pionera, entre comillas, está basado en unas infraestructuras de fibra de Vodafone, que es una empresa que es una empresa británica, es decir, de un país que se está yendo de la Unión Europea, y con unas infraestructuras de Huawei, que es una empresa china que nos hace una oferta económica completamente inmejorable, pero porque está prácticamente financiada en su totalidad por el gobierno chino, que ni siquiera es un gobierno democrático. Tú hablas en tu libro mucho y en tu investigación sobre cómo a través de esta tecnología, y de las tecnologías, se está manipulando incluso los sabores y los olores para que algunas cosas nos gusten, aunque no existan, ¿no? Dices en tu trabajo, su trabajo es engañar a nuestro cerebro a través de los sentidos, para que se crea el cerebro que nos estamos comiendo algo muy diferente a lo que en realidad nos hemos metido en la boca. Consiguen hacernos comer cosas que no nos alimentan y sobre todo mucha más cantidad de la que nos conviene. Marta, ¿también nos manipulan eso, los sentimientos a través de los sabores y los olores? Bueno, sin duda. O sea, yo empiezo el libro hablando de la industria de los aromas, pero porque en el momento en el que la industria de los aromas deja de preocuparse tanto por los perfumes y empieza a hacer aromas para la industria alimentaria, ¿no? Pues para llenar los supermercados de productos como las Pringles, las, ¿no? Las patatas, los gusanitos, las sopas de sobre, etcétera, y que tengan un sabor, Entonces empieza una especie muy particular de diseño que está creado para generar adicción a productos que no te alimentan, ¿no? Motivo por el cual, por ejemplo, en Estados Unidos, donde esos productos son más, digamos que proliferan hasta en los colegios, ¿no? Hasta en los comedores de los colegios e institutos, hay un problema de obesidad tan grande, porque son productos que están diseñados para que no podamos dejar de comer y, sin embargo, no son alimentos de verdad, con lo cual el hecho de que no te alimentan te hace seguir comiendo. Y yo lo comparo un poco como con las aplicaciones, ¿no? Porque claro, el derivado lógico de una industria que se dedica a extraer los datos es que quiera maximizar el tiempo de extracción de datos, y para hacer eso necesitan que estemos pegados a una pantalla el mayor tiempo posible, motivo por el cual ellos contratan a los genios más absolutos, no solo del diseño, sino de la psicología, ¿no? Los expertos, grandes expertos del comportamiento de nuestro tiempo, y los contratan para diseñar aplicaciones, pues como Twitter, como Instagram, como Tinder, que son adictivas, pero porque están diseñadas como máquinas tragaperras, siguiendo principios de diseño que juegan un poco con nuestro cerebro, ¿no? Que hackean nuestra capacidad de aprender y que nos hacen volver una y otra vez, casi esto que nos pasa de que vamos a mirar un correo en el teléfono y de repente nos vemos mirando Twitter y después Instagram y después volvemos a empezar, ¿no? Y entramos en esta rueda loca en la que perdemos a lo mejor una hora y no nos damos cuenta. Y otra cosa más, que antes estás comentando de esos alimentos que no te alimentan nada y que te crean adicción, pero claro, eso también luego te hace que te preocupe por tu estado físico, que quieras pues perder peso y estar en unas condiciones óptimas, y entonces te compras la última novedad, los típicos Apple Watch que te dicen los pasos que tienes que hacer, cómo estás de corazón, y resulta que eso también les sirve para tener un control absoluto sobre tu salud, y ahí ya olvídate, porque vamos, la mínima privacidad, también los seguros tiran de ahí, ¿no? Los seguros médicos. Exactamente, me encanta que hagas esa comparación, porque efectivamente, o sea, la misma empresa que te vende las patatas que están diseñadas para que no puedas dejar de comerlas, es la empresa que luego te vende el yogur cero calorías, ¿no? Que te dice, es que no te sabes controlar, te voy a dar un producto para que aprendas, ¿no? Y en este sentido... O sea, nos hacen poner la otra mejilla. Bueno, es un poco como, o sea, es casi como un ciclo de maltrato de manual, ¿no? Como primero te hago esta perrada y luego te culpo por ella y te ofrezco otra perrada como solución. Madre mía. Sí, en ese sentido a mí los todos estos relojes, ¿no? Y cuentapasos y cuentapulsaciones, que en realidad lo que te están diciendo es tienes que optimizar tu tiempo y tienes que optimizar tu cuerpo para hacer que tu cuerpo y que tu vida sean una máquina perfecta, ¿no? Pero las empresas que te ofrecen esas soluciones son las mismas que generan, o sea, que diseñan aplicaciones para que estés sentado en tu sofá encorvado, ¿no? Comiendo cualquier cosa sin fijarte mientras estás toqueteando la pantalla de tu móvil. Oye, Internet no será libre, pero ¿el software libre no será libre? El software libre a mí personalmente me parece la herramienta más maravillosa que ha surgido de los últimos 60 años de la tecnología para hacernos libres. Es decir, que los principios del software libre están basados en, no solamente en que tengas acceso a una herramienta, sino que tú puedas entenderla, aprenderla y modificarla para que haga lo que quieres tú. Es decir, no aprender a usar las herramientas, que es lo que te ofrecen estas compañías, como Facebook, como Apple, sino aprender a hacer tus propias herramientas y utilizarlas para la que a ti te hace falta. Fernando. No, yo me he sentido muy feliz y orgulloso con el libro y sobre todo con las declaraciones que leí tuyas, diciendo que pones en la máquina del ordenador, en la cámara del ordenador, en el móvil, que las tapas con unas pegatinas. Ya somos dos a los cuales nos van a acusar de postureo o de cosas raras. Pero el hecho claro es que la gente dice, pero bueno, pero ¿qué quieren de nosotros? Pero sí, esa obsesión de que pensamos de que el espiar y sacar información, que es algo que está muy metido, la gente piensa que se lo hacen a los poderosos, a los políticos, a la gente con dinero, y no a cualquiera. Pero de hecho, y te hago la pregunta, cada vez que progresa esto, cada vez ahora que llega el 5G, ahora todas estas cosas, el otro día en una máquina que acaba de sacar Lidl para cocinar ya habían metido un micrófono dentro. En realidad debemos adoptar medidas proactivas como esa, como la de tapar las cámaras del móvil para proteger nuestra intimidad. A ver, claro, es que también está todo pensado para que ocurra tan deprisa y parezca todo tan necesario que no te pares a pensar exactamente en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, nosotros en el móvil, un móvil normal, un móvil cualquiera, o sea, un smartphone, tiene una media de dos cámaras, ¿no? Una por delante y una por detrás. Es decir, que tiene al menos, o sea, hay siempre una cámara que te está mirando todo el rato y tiene un micrófono y tiene 14 sensores y tiene tres sistemas de geoposicionamiento distintos. Es decir, es un chivato perfecto y permanente al que nosotros mismos nos preocupamos por tener despierto siempre, ¿no? Nos compramos cargadores extra para que no nos muera cuando vamos de viaje, lo vamos enchufando por los bares, o sea, cuando lo piensas es increíble, ¿no? Y tú cuando te bajas una aplicación que requiere el uso del micrófono o el uso de la cámara, como por ejemplo prácticamente cualquier aplicación, ¿no? Tú lo que estás haciendo es darle permiso a esa aplicación para encender y apagar la cámara cuando quiera. Y entonces, a mí personalmente me intranquiliza que esas cámaras estén sin tapar. Marta Peirano, ha sido un placer enorme hablar contigo, conocer un poquito el sistema. El enemigo conoce el sistema y nosotros conocemos un poquito, gracias a ti, al enemigo. Marta, un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Igualmente. El placer ha sido nuestro. Fernando, un abrazo. Tanto hablarnos de espías durante tanto tiempo, tan encorbatados, fumaban esos puros. El espía lo tenemos en la mano. Ahora sin gabardina. Y en los dedos. Y sin gabardina. Claro. Sin gorro. Forma de teclado. Y sin que se mueva de casa. Sí, nos sí, controla. Sí. Y está delante de nuestra silla. Sí. O en nuestro bolsillo. Claro, y al final estamos convencidos de que nosotros no somos nadie, de que nosotros no somos interesantes y que, sin embargo, gracias a la información que nosotros les damos, bueno, pues nos ponen el precio mayor para comprar un billete de tren, para comprar un billete de avión, para hacer las cosas, porque como tienen acumulada nuestra información, saben lo que nos pueden... ¿Cómo apretar las tuercas? Pero nos dicen que es una oferta. Sí, sí, la sí, utilización claro. del lenguaje, que a mí tanto me interesa, la utilización del lenguaje en todas esas mentiras, cuando se dice, oferta, oferta, pero ¿qué oferta? Ni cocho cuarto, pero, ¿no? Pero tú, Bruno, que tienes mucho más dinero que yo, ahí está. La oferta, sí, seguro. La oferta que te hacen a ti es siempre superior a la que me hacen a mí. Quiero decir, por eso está el peligro. Quiero decir, nos creemos que acaban de sacar una oferta fenomenal. No, te la han sacado a ti en virtud de que saben de que es un poco por encima de los otros. Pero está todo personalizado, está todo controlado. ¿Por qué? Porque tienen unos algoritmos que nos vigilan. Fernando, tiramos de la manta un poquito. Venga, vamos a tirar. Venga. Y hablamos de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Efectivamente. Permítame decirle, Margarita Robles, actual ministra de Defensa y candidata a seguir siéndolo en los próximos años, con todo el respeto que me merece, que es mucho, que lo que nos ha vendido sobre el CNI desde que ocupó la cartera y lo que sus acólitos están filtrando en estos días no se corresponde con la realidad. Tiremos de la manta. Su entrada en el gobierno llevó aparejado el traspaso del servicio secreto desde la vicepresidencia del gobierno al Ministerio de Defensa. Una regresión. Volvía al mismo sitio donde había estado durante casi todos los años de la democracia. El avance, la normalización, había sido llevarlo al Palacio de la Moncloa, como pasa en casi todas las democracias. Un espionaje civil depende de la presidencia del gobierno. El retroceso fue que usted quisiera acumular poder con un órgano tan influyente en la sociedad y el presidente se lo concediera. Los espías dejaron de ser un órgano militar hace mucho tiempo, por mucho que en los 10 últimos años lo haya mandado un uniformado ya jubilado. No es cierto que depender de defensa, como usted ha defendido, haga que quede más claro que el CNI es independiente y ajeno a cualquier uso partidista. Eso es mentira, aunque usted me podría decir, siguiendo el pensamiento político de Donald Trump, que no es que sea falso, sino que es un hecho alternativo. La historia demuestra que casi siempre el CNI ha estado al servicio del gobierno, que no es lo mismo que estar al servicio del Estado, desde que se creó en 1937, aunque estuviera encuadrado en el Ministerio de Defensa. También ha defendido que el CNI está sometido al control parlamentario y judicial. Como buena jurista, usted sabe que eso es lo que dice la ley, pero como conocedora de lo que pasa en España, tiene que reconocer que el control de los diputados es un mero sueño de verano. Reciben información de vez en cuando. El director no acude para dar cuenta de su trabajo ni siquiera una vez al año, como establece la ley, y solo lo hace cuando estalla algún escándalo que les ha impactado en su línea de flotación. Sobre el control judicial, solo permítame decirle que hay muchos casos que demuestran ciertos favoritismos de algunos jueces en las causas en que están inmersos directivos o agentes del servicio. Una última cosa, por si se confirma y sigue en el cargo. El mes que viene tendrá que nombrar sustituto del director Sanz. Permítame recordarle que el espíritu de la configuración de la cúpula del servicio es la siguiente. Un director civil, ajeno al mismo. Un secretario general, espía, para llevar el día a día de los temas del funcionamiento interno. Y un director de inteligencia, espía, para dirigir las operaciones. Nombrar a alguna de las mujeres u hombres que tiene en mente supondría colocar a un espía que lleva algunos años fuera de la casa en un puesto concebido para civiles sin relación con la misma. No obstante, me parecerá genial lo que usted haga, que es la que manda y la que tiene que tomar la decisión junto al presidente del gobierno. Esto es solo un consejo, que por cierto, no me ha pedido. Nos escriben con Almohadilla Rosa Betos, Fernando, dos últimos mensajes. El capitán nos dice, hace años que llevamos el troyano en el bolsillo, ¿qué razón tiene? Efectivamente. Y qué razón tiene también uno de nuestros oyentes, una de nuestras oyentes, que nos dice Penélope, a propósito de lo que está oyendo. Y es que vivir es un riesgo, pero algunos lo hacen todavía más complicado. Pero vivir es un riesgo maravilloso. El problema es que ya la vida tiene suficientes riesgos. Como para que nos pongan más... Efectivamente. Que claro. Cuando te controlan, cuando tú no les has dado tu permiso. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta chao. Luego. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. All my friends tell me I should move on. I'm lying in the ocean singing your song. That's how you sang it. Entre lo negro y lo blanco elegimos lo negro. Si vamos a una cumbre de una montaña, preferimos que esa cumbre se haya convertido en una tumba. Nos gusta lo oscuro, nos gusta lo negro. Y viajamos a alguno de esos destinos oscuros. Pero eso sí, bellos, bellísimos. Turismo Dark, así se titula un libro que acaba de publicar en la editorial de Luciérnaga. Su autora está con nosotros, Miriam del Río. Muy buenas, Miriam. Buenas noches. Buenas noches, Miriam, y gracias por trasnochar con nosotros. Un placer. Bueno, tú has estado en muchos de esos lugares. Fíjate que me han sorprendido muchísimos de los que hablas en este libro, pero seguramente ese de las enfermedades humanas, ese museo que se encuentra en Sydney, en Australia, es uno de los que... entre las decenas y decenas que comentas, me han llamado más la atención. Sí, sí, sí. La verdad que es un libro que es una compilación muy muy interesante, ¿no? De todo tipo de lugares que están asociados pues con la muerte, el abandono, algunos son lugares repulsivos, como es el caso precisamente de este que comentabas, ¿no? En Sydney. Es un lugar que lo que hace es aglutinar algunas de las enfermedades pues más famosas del mundo, y es un lugar pues que, bueno, yo recomiendo ir siempre que uno ya haya comido hace ya rato, sobre todo porque lo que vas a ver son un montón de tarros puestos, dispuestos uno detrás del otro, con restos de material, pues de tejido humano afectado por diferentes enfermedades: tifus, fiebre amarilla, lepra, etcétera, etcétera. Y lo que hace es explicarte un poco cuál es la evolución de esa enfermedad, las personas que, digamos, son los donantes de ese material. Te explica un poco la historia clínica de esa persona, cómo vivió y por qué desarrolló esa enfermedad. La verdad es que es una historia apasionante, pero tela también, ¿eh? Sí, que te puedes encontrar en ese museo. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, ya no hablemos del momento en que entras en la sección de parásitos, porque claro, allí te puedes encontrar tarros con tenias de 12 metros, con gusanos de todo tipo. O sea, por eso digo, mejor ir cuando uno ya ha comido, y sobre todo si es una persona aprensiva, mejor ni intentarlo, ¿no? Y hablando de... ¿Tenías de 12 metros, has dicho? Sí. Pero sí, que además, ¿eso se encontraba dentro de un cuerpo humano? Eso está dentro de un cuerpo humano, que eso es lo que da más miedo, lo que da más miedo. Y hablando de comida, Miriam, también en Oceanía hay un ritual que tú comentas, que desde luego tienes que tener el cuerpo bien asentadito, ¿eh? Porque ese ritual putrefacto de los Kurnai, eso sí. Hay que tener un estómago a prueba de bomba. Sí, porque ya de momento ya el nombre ya tira para atrás un poco, ¿no? Porque resulta que, bueno, en la zona de Australia hay un ritual de una tribu muy antigua, aborigen, los Kurnai, que ellos, pues bueno, consideran que cuando la persona fallece, pues deben de intentar absorber al máximo todas esas cosas buenas que tenía la persona que falleció. Entonces lo que se suele hacer es colocar al muerto en una especie de plataforma repletas de material vegetal, de hojas, etcétera, y entonces al exterior, al aire libre. Entonces lo que se hace es ir dejando que el cuerpo poco a poco se vaya descomponiendo. Se colocan unos tarros especiales justo debajo para que esos fluidos corporales que va rezumando del cuerpo se vayan recolectando. Y después, esa tribu lo que hace es embadurnarse con esos fluidos, porque ellos consideran que de esa manera van a absorber todo aquello bueno que tenía la persona que falleció. Y ellos lo van a absorber, es una manera de tener cerca a esa persona que falleció. Pero claro, ahí ya no hablamos del olor que debe de hacer aquello. Para el turista o el viajero occidental, pues aquello es totalmente, te causa rechazo, ¿no? Pero para ellos es un momento místico. Es un momento muy especial. ¿Tú crees que a las personas os gusta pasar el miedo, pasar el rechazo? ¿Tenemos una relación de amor-odio con lo oscuro? Sí. Sí, de hecho el ser humano siempre se ha sentido atraído por todo aquello oscuro, todo aquello que resuma un halo de misterio, ¿no? Y oscuridad. Esto siempre ha existido. Hoy en día está de moda el turismo dark, el turismo oscuro, pero esto ya existe desde tiempos inmemoriales. En la antigua Roma, los juegos de gladiadores o los ahorcamientos públicos en época medieval, pues fíjate, ya eran turismo dark en directo, ¿no? O en la época del romanticismo, por ejemplo, en el siglo XVIII, los viajeros ya visitaban tumbas y tenían un especial interés por la muerte y por esos lugares lúgubres. Por lo tanto, es algo que siempre ha existido, es intrínseco en el ser humano, es esa curiosidad por conocer, por ir más allá. Y en el caso del turista o el viajero dark, es un poco una especie de mezcla entre el turista interesado en el patrimonio, en la historia del lugar, y aquella persona que busca una experiencia un punto más allá, que desea conocer, ¿no? Que desea ir más allá, que aquello sea casi una experiencia más. A mí una de las cosas que siempre pues me gusta estar muy pendiente es el tema de los niños, ¿no? Y entonces tú, hay un capítulo que la verdad es que te deja el alma totalmente tocada, que es esta situación que tienen en Ulan Bator unos niños que los tienen totalmente desarraigados y que los tratan como si fueran unos apestados. Sí, realmente hay capítulos que te dan mucho que pensar, ¿no? Y hay capítulos especialmente tristes, que es este que comentas, el de los niños rata de Ulan Bator, que viven en una de las de las ciudades más frías del planeta y tranquilamente pueden estar a 40, 50 grados bajo cero. Y hay muchos niños desarraigados de la sociedad que forman parte de esas personas que llegaron con la caída del comunismo, llegaron a las grandes ciudades provenientes de las estepas intentando buscar un futuro mejor. Dejaron a muchos de sus hijos en la capital pensando que pues su situación mejoraría, encontrarían trabajo, podrían enviarles dinero. Aquellas familias marcharon y dejaron a los niños totalmente solos y bueno, fueron pues víctimas de mafias, de pedófilos y de todo tipo de desaprensivos. Esos niños no tenían ningún medio de vida, no tenían ninguna manera de subsistir y acabaron terminando, bueno, viviendo bajo las alcantarillas, bajo el subsuelo de Ulan Bator, porque es el único lugar que ellos encontraron con una temperatura que les permitía vivir, ¿no? Por tanto, estamos hablando de 40, 50 grados de temperatura bajo cero en la superficie, pero bajo ella había ciertas zonas, ahí por ahí pasan todo el tema de la calefacción, pero claro, son calefacciones que datan, pues muchas de ellas de la época del telón de acero, entonces están en muy mal estado y hay ciertas zonas, solamente algunas, en donde ellos pueden vivir, porque hay, claro, mucha temperatura ahí debajo, entonces hay zonas que son extremadamente calientes, ahí no pueden vivir, por tanto tienen que encontrar ese punto intermedio donde no se congelen en la superficie y bajo tierra pues puedan vivir. Y son niños pues que muchos de ellos son alcohólicos, sufren de enfermedades venéreas, han acabado teniendo hijos entre ellos, eso es una situación tristísima, pero es que la vida es gris, como yo digo en el libro, no tanto en la superficie, porque la vida es gris, es así, como bajo ella, y es una historia muy triste, pero es una historia totalmente de desarraigo. Incluso la población de Ulan Bator no quiere saber nada de esos niños, ¿no? Por tanto, están olvidados completamente por la sociedad. También este tipo de turismo nos enseña cosas, que no queremos ver sobre el ser humano. De todas formas, tú comentas algunos viajes que están de moda últimamente y que hace pensar a uno, bueno, que se nos está torciendo por dentro, ¿no? El hecho de que visitemos aquellos lugares en donde ya que el destripador destripaba a sus víctimas, donde los asesinos en serie hacían sus fechorías, ¿qué nos está pasando? Sí, es un tipo de turismo, como bien decías, el tour guiado que hay de Jack el Destripador en Londres o el del carnicero de Milwaukee en Estados Unidos. Son tours que recrean los pasos que dieron estos asesinos en busca de sus víctimas, ¿no? En el caso de Jack el Destripador está un poco más mitificado por toda la leyenda que hay a su alrededor y digamos que ese personaje, como nunca se consiguió atrapar, pues se ha creado ahí una especie de halo de mito, misticismo alrededor, pero no nos olvidemos, esta gente eran asesinos en serie, al igual que el carnicero de Milwaukee. ¿Qué es lo que ocurre para que personas deseen conocer los últimos pasos de estas personas? A ver, yo lo he puesto precisamente en el caso del carnicero de Milwaukee como un tema antropológicamente interesante, es decir, ¿por qué hay personas interesadas en este tipo de tours? Yo personalmente no lo haría, pero entiendo, quizá haya personas que se interesan desde la perspectiva médica, desde la perspectiva de tratar la psique humana, quizá estudiantes de medicina que estén en un curso concreto y que quieran pues conocer o realizar una especie de trabajo de campo. Me parece bien desde esa perspectiva. Lo que no lo veo bien es desde la perspectiva del morbo y esa otra. Y piensa que además este tour ha sido prohibido en muchas plataformas de venta por internet por lo bizarro. Muestran fotografías tremendas. Hay un poquito de morbo en algunos de esos viajes, de esos destinos. Se busca eso un poquito porque ¿cómo se puede explicar, si no es a través del morbo, que exista? Y exista mucha gente, muchísima gente, que viaje, por ejemplo, a la prisión de Alcatraz, a la cárcel de Alcatraz, porque le gusta lo que va a ver. No lo entiendo, pero sí pasa. Sí, realmente es que hay muchas tipologías de turismo DAR, porque turismo DAR pueden ser, pues lo que comentábamos, cementerios, prisiones, restos de un naufragio, pueden ser lugares simplemente que estén asociados con el abandono, aquello que ya tiene un cáliz de abandonado de unos años y tiene un aspecto distinto. Pueden ser lugares, pueden ser campos de concentración. Todo esto es turismo dark, que están asociados al turismo de guerra. En el caso de España nos toca más pues el turismo de la guerra civil, del chite, etcétera, etcétera. Pero hay muchos lugares en el mundo. Fíjate, por ejemplo, que hoy en día cuando uno viaja a Nueva York ya está declarada que la atracción turística número uno a visitar es las Torres Gemelas. Pues esto es turismo dark también. Y claro, porque se va a ver ese sitio porque hubo una gran destrucción. Exactamente. Allí. Y parece que nos gusta. Y, claro. O sea, no lo entiendo. Y la última barbaridad, que están potenciando que la gente vaya a visitar Chernóbil. Sí, sí. Esto es un tema que ya hace varios años que la gente lo visita. Lo que ocurre es que, claro, ahora también, pues con el auge de la famosa serie de HBO de Chernóbil, pues han incrementado, digamos, las peticiones de tours. Pero sí, parece increíble, pero sí, hay más de 70.000 personas que visitan Chernóbil cada año. Más bien Chernóbil, la ciudad de exclusión, que es Pripyat, la zona que es conocida como la zona fantasma, la ciudad fantasma. 70.000 personas visitan Pripyat a pesar de la radioactividad latente que todavía hay en la ciudad. Por tanto, esto es turismo dark y además es un punto más allá porque estás viviendo una experiencia, ya no te estás envolviendo de esa historia. Nunca mejor dicho, es casi una ruleta rusa, ¿no? Sí, sí, porque, a ver, la realidad es que los tours que te llevan a Chernóbil, porque hay empresas que te llevan a hacer el tour por allí, te pasas prácticamente todo el día, por más de 100 y pico euros puedes conseguir una visita de todo un día. Ellos dicen que la radioactividad que tu cuerpo recibe es como una radiografía o dos. Sí, sí, claro. Ellos dicen, claro, pero claro, a ver, ¿quién se la juega también? Sí, sí, ¿no? Sí. Que pongan, la maquinita a ver qué rayita sale, ¿no? A ver cuánto ruido. Y lo fuerte de todo esto es que, claro, tú vas allí y dices, bueno, me dará algún tipo de material, ropa, no te dan nada. O sea, tú vas con lo puesto, eso sí, llevan el medidor de radioactividad, porque por lo visto, pues Pripyat no es igual de radioactivo en todas las zonas, por tanto te van diciendo, oye, por aquí sí, por aquí no. Pero claro, la radioactividad está allí, es cierto que no es igual que hace pues 30 y pico años, pero no nos llevemos a engaños. No te ofrecerán menú de degustación, ¿no? Espero que no, porque allí, claro, aquí es lo que tú dices, es una ruleta rusa, ¿no? Miriam del Río, Turismo Dark, así se titula el libro. Miriam, ha sido un placer conversar contigo. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. ¿Y queréis cosas oscuras? Pues ahora vienen las noticias en la actualidad en Onda Cero. Nos ponen al tanto nuestros compañeros de los servicios informativos de lo que está ocurriendo en el mundo. Echaos las manos a la cabeza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dice con almohadilla Rosa Vientos, hoy estáis sembrados en Marta Peirano y Miriam del Río. Más lecturas interesantes han sido invitadas en esta primera hora de esta noche en La Rosa de los Vientos. Y si ha sido interesante esa primera hora en La Rosa de los Vientos, esta segunda con el Círculo Secreto lo va a ser también. Porque nos vamos a conocer los encuentros en la tercera fase, es decir, los encuentros con humanoides. Encuentros de alta extrañeza, encuentros que ha investigado y que nos va a contar aquí, en el Círculo Secreto, Manuel Carvallal. Os recordamos nuestro hashtag en Twitter, nuestra etiqueta, almohadillas rosavientos, almohadillas rosavientos. más pistas, más datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Más pistas, más referencias, más indicativos. A ver, recordamos que es una veterana presentadora de televisión, que es muy conocida y que en los años 60 armó cierto escándalo. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si comenzó como bailarina y rodó varias películas? ¿Concha Velasco, Rafaela Carrà o Ana Blanco? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decidnos cuál de estas tres presentadoras de televisión muy conocidas puede ser la que se esconde en el concurso de esta noche. Alguna estará muy contenta cuando os ha dicho eso de en los años 60 montó cierto revuelo. Pero montó el revuelo no por ser presentadora de televisión, ¿eh? Que no existía la televisión en nuestro país o no existía... No tenía fuerza, no tenía importancia. Existía, bueno, existía... Oye, ¿en qué día Jesús Hervida y la luna, y alguna cosita más. ¿Te estás metiendo en un tutu revolutum? No, si en España no existe televisión hasta el año 77, 78. ¡Hala, hala! Interesante, importante, ¿no? Eso, hombre, se podía... aprender, pero no se popularizó hasta finales de los 70. Valerio Lázaroz, hombre, sí, por sí, favor, ¿no? El Valezún, sí. Ahí es, eran ya muy modernos. Bueno, bueno. Nuestro querido Chicho. Sí, sí, pero Chicho hizo el gran trabajo en televisión ya en los 70, finales de los 70. Mm-hmm. O sea que, bueno. Bueno, pero ya se apuntaba de manera los 60 eran muy modernas. Las 2:09, continuamos en Las Rosas Vientos, el tiempo para meternos en el círculo secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Círculo secreto con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? El viajero Manuel Carballal, que no para, que no para. Por tierra, mar y aire, literalmente. Manuel, encuentros a primera fase del primer tipo, ¿qué son? Pues esos avistamientos lejanos. Muy lejanos, ¿no? Muy lejanos, sí. Avistamientos, encuentros del segundo tipo, ¿qué son? En los que hay, claro, depende de la clasificación, porque sabes que en esto de la ufología cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero bueno, por entendernos, podrían ser esos encuentros cercanos en los que se aparece ya alguna evidencia física, que puede ser huellas sobre el terreno, fotografías, filmaciones, etcétera. ¿Y encuentros a la tercera fase, que son? Encuentros en los que aparece asociada una figura normalmente antropomorfa que se presupone un tripulante de ese objeto. Y que son los que nos van a ocupar el tiempo esta noche, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos son van un poco más allá, porque son dentro de lo raro y lo extraño que es la casuística de encuentros con humanoides en el fenómeno OVNI. Los que yo he recogido para este trabajo, que se llama así OVNI Alta Extrañeza, son especialmente forteanos, son especialmente bizarros. Pero casi todos son muy raros, ¿no? Sí, pero hay casos que tienen elementos... Porque no hay dos iguales. Sí, pero no hay dos experiencias humanas iguales, porque toda experiencia depende de la percepción del testigo. Y cada testigo percibe la realidad de una forma diferente. Si tú coges los informes de atestados de la Guardia Civil de Tráfico de un mismo accidente, parecen accidentes distintos, porque uno de los implicados se ha fijado en el color de los coches, otro se ha fijado en la marca, otro se ha fijado en los ocupantes, otro se ha fijado en la distancia de frenada. Es lo que se llama la selección perceptiva, ¿no? Y esto ocurre también en los casos OVNI. Pero hay un tipo de casos, a pesar de que yo he encontrado explicación en mi experiencia personal a la inmensa mayoría de los casos de anomalías que yo he investigado, hay unos cuantos casos que permanecen en estos cuadernos de campo, que es un poco el espíritu de esta colección que se inicia con este libro, que no a los que yo no he encontrado una explicación razonable, una explicación coherente que a mí me convenza, ¿no? Que me deje satisfecho. Y de todos esos casos, este tipo de relatos, y a veces no solo relatos, porque hay otras evidencias físicas, además del testimonio humano, ni siquiera entran dentro de la casuística ufológica convencional. Ni siquiera puedes introducirlos en esos compartimentos estancos de la literatura especializada que parece más o menos razonable, ¿no? Que parece más o menos coherente. Son casos especialmente atípicos y, por lo tanto, incómodos. Recuerdo que yo he pasado horas y horas viendo esos dibujitos, esas clasificaciones, cada investigador hacía el suyo, diferentes tipos de humanoides asociados a los ovnis, diferentes tipos de encuentros a tercera fase, y al final llegas a la conclusión de que cada uno es absolutamente diferente al otro. ¿Se pueden aglutinar de alguna forma el tipo de humanoides? Se ha intentado hacer clasificaciones, pero claro, es como intentar montar un rompecabezas de 1000 piezas cuando solo tienes 40. No sabemos cuántos casos de humanoides se han producido a lo largo de la historia en el mundo. Yo estoy convencido de que millones, probablemente millones de casos. Mira, hace un par de días, en la isla de Ons, en Pontevedra, es un lugar del que ya hablamos en su día aquí y le dedicamos un círculo, estaba buscando otra cosa, estaba buscando una entrada a uno de los supuestos reinos subterráneos, unas cavidades extrañas que hay, además de Oburato de Inferno, del agujero del infierno, que está en la misma isla. Hay otro lugar que se llama a Cova dos Mouros, la Cueva de los Moros, que intransitable después de un derrumbamiento, es muy complicado el acceso, y es muy difícil encontrarla porque la vegetación se lo come todo. O sea, en Galicia no tiene nada que envidiar al Amazonas, ¿eh? En cuanto le dejas un par de meses sin cortar la hierba, aquello crece y se vuelve una selva. Entonces estaba buscando el acceso a una de las cuevas y me encontré con una mujer. Imagínate si alguien no provocara incendios. Imagínate. Y tú da ideas. Pues me encontré con una de las mujeres que... Ya la han cogido, ¿eh? Una de las mujeres que vive allí, que vive en la isla, una isleña. Y preguntándole sobre... Igual hasta mañana me traigo la grabación para que la escuchéis. Porque preguntándole sobre otros temas que no tienen nada que ver, sobre la situación de la cueva. Ella había estado en la cueva de niña, los kilómetros que recorría la cueva y demás. De repente se me ocurre preguntarle... Bueno, y por cierto, esto de las luces raras que dicen que se ven a veces... Era un farol. A mí nadie me había hablado de las luces raras que pudiesen tener vinculación con esa mujer. Bueno, pues esa mujer también las había visto. Si vas a cualquier pueblo perdido de cualquier parte de la geografía española, te garantizo que vas a encontrar casos de ovnis. Solo hay que hacerlo, ¿no? Solo hay que ponerse las botas e ir sobre el terreno. Y personas, hay millones de casos. Personas, Manuel, que hayan tenido estos encuentros con humanoides y que se quedan de alguna forma un poco tocadas, afectadas. Sí, sí, hay casos. Yo recuerdo un caso de un Eliodoro Sánchez. Además, ese caso fui con Miguel Pedrero. Ojo, y con un par de amigos. Pero ojo. No más que con cualquier otra experiencia humana, ¿eh? La gente que ha visto ovnis, que ha visto humanoides, no tiene ninguna característica psicológica antes ni después, especial ni diferente. No, lo que ocurre es que es que puede ser en algunos casos, sobre todo dependiendo del grado de extrañeza. Hay gente que se queda más tocada si tiene un accidente, por ejemplo. Es que a eso voy. Claro. Es que a eso voy. Dependiendo del grado de extrañeza, estamos hablando de experiencias traumáticas. Claro. Eso. Porque no es lo mismo ver una luz en el cielo en la distancia que encontrarte a unos metros de ti con unas criaturas que no se parecen a nada que hayas visto antes, ni tú ni nadie, que ni siquiera están recogidas en la casuística. Y uno de los casos que escogía para este trabajo es el de Eliodoro Sánchez, un campesino de un pueblecito cercano a Parada Seca, en la provincia de Orense, que lleva toda su vida en el campo, que está acostumbrado a enfrentarse a los lobos, que es algo que a lo mejor a la gente de ciudad nos parece inconcebible, ¿no? Pero claro, él tiene su ganado y cuando los lobos bajan a comer, pues lo único que hay entre los lobos y sus ovejas es él, ¿no? O sea, que no es un tío que se asuste fácilmente. Y él, el día de autos, estaba con sus ovejas en un descampado cerca de su casa, cuando de repente sus perros empezaron a ladrar. A ladrar en dirección hacia algo que estaba a sus espaldas. Y Eliodoro nos decía que cuando se giró, se encontró con dos criaturas, por definirlo de alguna manera, una especie de criaturas ensotanadas, que es un término que han utilizado, porque esta es otra cosa extrañísima. Cuando tú llevas tantos cientos o miles de casos encuestados, como es mi caso, llega un momento en que los testigos utilizan las mismas palabras. Uh-huh. Y cuando utilizan las mismas palabras, algo se dispara en tu cabeza, dices, caray, aquí esto no es casualidad, es imposible que estas personas se conozcan, ¿por qué están describiendo lo mismo? Bueno, pues esos ensotanados eran una especie de gigantes de 3 metros con una especie de caperuza en la cabeza, algo que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, porque un marciano, coño, puede llevar antenas o un casco, pero no va vestido de penitente de la Semana Santa de 3 metros de altura, ¿no? Pero estos no llevan casco, son verdes, son normales, visten raro. ¿Más altos o más bajos? Bueno, sí, el problema es que eran dos criaturas como siameses unidos por el brazo. O sea, algo absolutamente irracional, casi onírico, ¿no? Pero lo que no era onírico era cuando nosotros llegamos a su casa, se sorprendieron mucho porque además viven en un pueblo que se está perdido, la mano de Dios, nos costó un riñón llegar a localizar su casa. Cuando llegamos allí, la mujer muy amable nos decía, pero ¿ustedes de dónde vienen? Le decíamos que de La Coruña y reaccionaba como si viniésemos de los Estados Unidos. ¿No? Decía, sí, sí. Desde La Coruña, pero desde tan lejos. Coño, pues si estamos en Galicia. Pero claro, le pareció una cosa muy remota. Entonces nos sacan un chorizo, un salchichón, queso, estas cosas muy hospitalarias ellas. Pero el marido que no quería hablar. Nos costó mucho que el marido hablase y porque tenía auténtico pánico todavía a lo que había. Nosotros llegamos muy pocos días después de la experiencia. Tenía auténtico pánico. Y ese pánico que tú percibes como real, que es el mismo pánico que ves en una víctima de violación, por ejemplo, cuando una chica ha sido violada y tú tienes la posibilidad de interrogarla, ese temblor, ese quiebro en la voz, ¿no? Esos ojos humedecidos. Y dices, joder, esta gente no me está mintiendo. Además, no hay móvil. Porque la mayoría de estos testigos que aparecen en este trabajo no quieren protagonismo, no quieren popularidad, no quieren dinero, no quieren salir en los medios, quieren entender qué les pasó. Cuando le decíamos que nos acompañase al lugar donde se había producido el incidente, dijo, vete tú, por ahí se puede llegar. Y además la mujer nos dijo que él padecía del corazón y desde que había pasado eso tenía mucho miedo porque no dormía por las noches. Has sido en varias ocasiones el trabajo. OVNI Alta Extrañeza es un libro que has escrito con este tipo de experiencias. Sí, son casos que he rescatado de los cuadernos de campo, porque esto de los cuadernos de campo es algo que solamente utilizamos los investigadores de campo. Hay otro tipo de investigadores que son analistas o que son compiladores, que trabajan con estadísticas, pero que no tienen cuadernos de campo porque no los necesitan, porque no acuden sobre el terreno, no recogen los dibujos que realizan los testigos, ¿no? Pero los cuadernos de campo son, yo creo que el mayor tesoro que tenemos los investigadores de campo, porque es nuestro diario de a bordo, ¿no? Donde tú vas anotando todo lo que te inspira el testigo con esa comunicación no verbal cuando te está hablando, donde tú haces el croquis de las habitaciones del poltergeist, donde supuestamente se producen fenómenos extraños, donde haces un diagrama de las huellas que has recogido, incluso que has inmortalizado en escayola. Yo he llegado a hacer moldes de escayola de huellas de estos supuestos humanoides, que son huellas de unos pies raros, extraños, de algo que debía ser muy pesado para dejar unas huellas de esa profundidad sobre el terreno. ¿Pero qué son? ¿De qué estamos hablando? Y la gente que quiera conseguir ese libro se encuentra y lo puede adquirir a través de la página web de El Ojo Crítico, ¿no? Por ejemplo, o en otros lugares, sí, de internet, buscándolo por internet, aparece sin problema. OVNI Alta Extrañeza, se titula así. OVNIs Alta Extrañeza. Y, por ejemplo, algunos casos que podemos comentar y que se encuentran ahí, que tú has investigado, que has conocido de cerca. Por ejemplo, el caso de Antón y Carmen, ¿no? Mira, ese le encantaría a Fernando Rueda, porque hay muchos, pero yo he hecho una selección de unos cuantos que para mí fueron muy importantes en su momento. Este fue el primer caso al que yo me enfrenté en mi vida, un caso de una descripción en que varios testigos, no solo uno, varios testigos describen el aterrizaje de un objeto no identificado y una criatura muy rara asociada a ese objeto. Esto ocurrió en la granja del Pinarillo, en Simancas, a unos kilómetros de Valladolid. Hace 2 o 3 semanas volví al lugar, en camino de Valladolid, porque siguiendo una pista de otro caso muy famoso, del caso Vallecas. Nos íbamos a Valladolid a tener una entrevista y aprovechamos para volver a Simancas a buscar otros testigos de ese incidente, ¿no? Y en este caso son dos personas, un profesor de inglés en la escuela de idiomas y su compañera, los que se encuentran con algo sorprendente. Si os parece, mejor les escuchamos a ellos, que siempre es mejor que lo que yo pueda decir. Bueno, y luego contamos alguna cosita más sobre este caso. Antón y Carmen, los escuchamos. Empezaron a salir luces pequeñitas de al lado, eran en forma de puro. No me acuerdo ahora mismo, porque eso pasó hace tiempo, las ventanitas y las luces que veía, y alrededor había detrás unos árboles y alrededor una luz inmensa, como así azulada, ¿no? Y entonces... El árbol tenía como una cabina telefónica de luz. Sí, mucha energía, una luz azulada. Uh-huh. Nada, y aquello seguía allí, el perro inquieto. Después vi desde la ventana ya dentro de casa, no, vi que dos perros salimos. Bueno, salimos antes de los dos perros, sí. Sí, salimos y nada, un pánico. No lo tiene que tomar ron. Sí, un pánico horroroso. Entonces nos volvimos a meter y dos perros se acercaron hasta allí. Ese objeto alargado gritaba, y fusiforme aterrizó, tomó tierra. ¿Pero cómo puede muy ser? Cerca de la casa de ellos. Sí, sí, a muy pocos metros. Pero ¿cómo puede ser? Es decir, en primero de ufología, ya desde los tiempos de Adansky, tú estudias que las naves fusiformes son naves nodriza con forma de cigarro puro y que están ahí arriba porque son enormes. Si aterriza algo, lo lógico es que describas un platillo volante o una esfera, no sé, algo más habitual, ¿no? Bueno, pues no, ellos... Pero era grande, ¿eh? Era muy grande. O sea, no tanto como nos imaginamos, pero sí, es pero que es yo los conocía primera... a ellos dos, ¿eh? Claro. Pero claro. Es la primera anomalía, es verdad. Pero 30, 40 metros... Es la primera anomalía dentro de las anomalías, casado, ¿eh? Dentro de lo que es ya una anomalía. Porque cuando alguien fabula, cuando en muchos casos de fraudes y de engaños que hemos descubierto, claro, lo lógico es que fabule algo creíble, porque te quiere engañar, que busque algo más convincente, ¿no? No algo tan bizarro y tan extraño como ese objeto... Y sobre todo la criatura que aparece después asociada a él, porque ellos unos instantes después dicen que escuchan un sonido como una especie de bip, de pitido regular, cíclico, una especie de bip, bip, bip, y se encuentran con una criatura con apariencia de una especie de felino, como una especie de robot, pero con forma de una especie de gato enorme, moviéndose al ritmo de ese sonido. Sí, es verdad. Es que no tiene como ni pies ni cabeza, joder, sí. Es que no tiene sentido. ¿Por qué van a inventarse algo tan estúpido? Luego aparecen unas huellas en un pasto chamuscado cerca del lugar del supuesto aterrizaje, unas huellas de una especie de patas extrañas, ¿no? Pero digo que este caso a mí me le tengo especial cariño porque además de ser el primer caso que yo recogí fuera de Galicia, la primera vez que yo salí de Galicia para ver un caso de aterrizaje fue este, en Simancas, pero es que además Carmen, esa persona que escuchábamos, era la prima de Juan Alberto Perote, el número 2 del Centro Superior de Información de la Defensa, es decir, era la prima del número 2 del Servicio Secreto Español, y gracias a ella, y gracias a esta historia de Carmen, yo conocí a Perote y abrí una vía de investigación sobre el mundo de la inteligencia y su relación con el mundo de lo paranormal, porque Perote, que es un día el testigo me dice, no, es que a mi primo le gustan mucho estas cosas. Y que eres tu primo, sí, hombre, este que sale tanto por la tele con lo de los papeles del CSIC, como dice, perdón. Y a partir de ahí nació, bueno, empezó otra aventura sorprendente. O sea, todos los casos tienen después su recorrido. El caso de Antón y Carmen, caso en Simancas, en Valladolid, pero hay muchos más casos. Muchos más. Vamos a comentar uno que tiene dos fases. Primero vamos a situarnos geográficamente en el lugar. ¿Qué es Penamoa? Ay, bueno, este sí fue el primer caso que yo investigué, y es un, claro, por eso le tengo mucho cariño, ¿no? Porque estamos hablando del año 85, que yo era un crío. O sea, en el año 85 yo creo que íbamos con pantalón corto todavía. Y yo había convencido a un grupo de amiguetes del barrio para inculcarles la pasión por estos temas y nos dedicábamos a ir a casas abandonadas, a hacer psicofonías. Bueno, lo que se hace un poco ahora. Nosotros ya lo hacíamos en el año 85. Y de repente toda la prensa gallega se hace eco de que en el asentamiento gitano de Penamoa, en las afueras de la ciudad de La Coruña, durante 13 días de locura, docenas y docenas de vecinos de ese, tanto gitanos como payos, dispararon cientos de tiros, salían de noche con sus rifles y sus fusiles de caza a pegar tiros en una especie de caso Kelly Hawkinsville, pero a la española, ¿verdad? A una criatura, a la gallega, sí, sí. A una criatura antropomorfa que decían que estaba asediando el asentamiento. Algunos decían que era un mono. Sí, si os parece lo escuchamos porque nosotros... Bueno, vamos a escuchar ese esta primera grabación, el primer testimonio, 1985. Estuvimos allí sobre el caso terreno. Se ha repetido recientemente, pero lo vamos a conocer después. 1985, barrio de Penamoa, cerquita de A Coruña. Sí, se convertía en fuego. Iban allí y no había nada, se desaparecía. Tipo gorila, de así con pelos. Se desaparecía muy pronto. Iban allí donde tiraron muchos tiros y al tirar el tiro se desaparecía, no veían nada. De momento lo veían desde lejos, pero iban a tirarle a él y parecía que se escondía o se desaparecía. Era una cosa rara. ¿Atacó alguna vez a las personas? Quería atacar. Quería atacar, pero se desaparecía muy, muy rápido. Ya, pero ¿qué les hacía a ustedes? ¿Qué les hacía a las personas? No, a nosotros no nos hizo nada aún. No nos hizo nada, porque si quiere hacernos daño... Una bulla de mi tía, un perro también, lo mató. Si quiere hacernos daño, pues él viene a atacarnos porque nos pueden. Si es una cosa mala, pues si quiere hacernos daño nos hace, por la noche. Y como está herido la tiene clara. Y dice que golpeaba en las ventanas. Sí, en como está herido la tiene clara, a mí me encanta el acento gallego. Mató al burro de la paca. ¿Qué me dices? Y él mató al burro de la paca, sí. Cuando llegamos allí, yo recuerdo más ese día con mucha impresión, porque el barrio, el asentamiento de Penamoa terminó convirtiéndose en el supermercado de la droga. Y bueno, y le daban palizas a la policía, fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces, cuando mi madre se enteró de que nos habíamos ido a Penamoa a buscar al monstruo, te puedes imaginar el mosqueo que se pillaron mis padres. y el de mis compañeros, claro. También, porque éramos todos unos críos, 14, 15, 16 años, y allá nos íbamos a buscar al monstruo. Pero a mí este caso me sorprende mucho cuando estaba revisando los cuadernos de campo, porque me ha enseñado nunca mucho sobre una explicación, ¿eh? No, pero quiero decir que a mí me ha impresionado cómo funcionaba mi cabeza ya entonces, me sorprendió a mí mismo, porque como nos describían un humanoide, una especie de Bigfoot, una especie de Yeti, pero que se convertía en fuego, como decían, a mí lo que se me ocurrió es que esto pudiese ser algún tipo de simio que se hubiese escapado de un circo, ¿no? Y siendo un crío, me voy al Ayuntamiento de La Coruña, al Departamento de Espectáculos, para localizar qué circos habían estado en La Coruña en las semanas previas a los avistamientos. Recuerdo que hubo tres, que el más cercano era el de Teresa Raval, que había estado un par de semanas antes, pero no constaba denuncia de que se les hubiese escapado ningún gorila, ningún simio. Me fui a la comisaría de policía, escribí a defensa a Madrid, que claro, me mandaron a cagar, que me da niño, vete a molestar por ahí, a la comandancia de La Coruña, me voy a la capitanía de La Coruña. Localizamos a un militar que había tenido una historia realmente increíble, estando en un acuartelamiento que está situado a solo 2 kilómetros, a menos de 2 kilómetros de Penamoa. Él decía que una noche, estando de guardia en la garita, escuchando con unos auriculares música, de repente se le para el cassette, y cuando levanta la cabeza se encuentra con una especie de criatura sobre la que vacía el cargador del CEDME, del fusil de asalto con el que hacían instrucción. O sea que el caso tuvo mucho más recorrido. Y hace un par de meses, actualizando toda esta historia de Penamoa, que se ha convertido en leyenda, que es interesantísimo esto también, porque el ser de Penamoa, hoy, a fecha de 2019, dejó totalmente el ámbito de lo paranormal para entrar dentro del mundo de la antropología, de la sociología, del folclore, y aparece reseñado como una criatura mítica, como si fuese algo legendario, que en trabajos de antropología y de sociología académicos, modernos, como si fuese una especie de leyenda urbana que nunca ocurrió, pero acabamos de escuchar, claro, a las que personas pasó, que lo vieron, ¿no? Que es real. Y hace un par de meses, en marzo, encontraba... El caso se ha repetido. No exactamente. Hace un par de meses encontraba en un foro de criptozoología un comentario de alguien que decía que había empezado a interesarse en la criptozoología porque sus padres habían sido testigos de lo que ocurrió en Penamoa. Entonces localicé a esa persona y gracias a eso podemos escuchar a fecha de hoy otros testimonios de personas que protagonizaron también los avistamientos de Penamoa. ¿Qué viste? ¿Pero qué visteis vosotros? Yo, mira, cuando, porque la policía, sí, pues cuando la, yo estaba, estábamos en las puertas, con una escojera grande, grande, grande, ¿qué pasa la policía, no? Estábamos en la policía, y la policía, con las luces largas para allá, para el monte, al mirar para allí, yo lo vi, bueno, yo y la policía me lo vio, como una persona grandona pasaba de un lado para otro. Y la policía, al verlo con las luces largas, ya se fue a donde él, no sabes a buscarlo. Sí. Pero yo, yo lo vi de lejos como lo vive. Un nuevo testimonio del caso de Penamoa ocurrió en 1985, pero hay nuevos testimonios, hay nuevas voces que explican lo que entonces pasó. No tiene nada que ver con el monstruo, ¿sabes? Son, no sé, cosas muy raras. Pero estuvo así 13 días. Monstruo muy raro, ¿no? 13 días, imagínate qué explicación puede tener que durante 13 días alguien se disfrazase, imagínate, se disfrazase de gorila para subirse a uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, donde se van a liar a tiros con él, porque yo recuerdo que cuando llegamos había cartuchos por todos los montes aledaños, por los tiros que disparaban. Claro, efectivamente estuvo la policía, que es algo que me confirmaron a mí en la comisaría, porque imagínate, no tiene mucho sentido. Luego hubo quien intentó explicarlo, como siempre, ¿no? Bueno, esto es una cosa que hacen los gitanos para llamar la atención, porque aquello es un foco de droga, pero hombre, si es un foco de droga, y lo último que se te ocurre es intentar hacer ruido, claro, para que venga la policía a vigilarte. Y durante 13 días, vamos, me río yo de lo del humanoide de Kelly Hawkinsville, porque aquello fue una sola noche, y esto fueron 13 noches de tiroteos detrás de esa criatura sorprendente y extraña. En algunos casos, estos sucesos de alta extrañeza también son protagonizados por testigos de alta credibilidad. Mira, hay uno de un policía, o considerados como tal. Que esto es del año pasado. El año pasado recibimos un correo electrónico muy interesante. No era un correo, en realidad era un comentario que dejaba a alguien en la web del Ojo Crítico, pero no en un artículo cualquiera, sino en una iniciativa que cuando el Ojo Crítico cumplió 50 números, le pedimos a distintas personas del mundillo que nos mandasen unas líneas diciendo, bueno, que les parecía que el Ojo Crítico hubiese cumplido ya 50 números. Ahora vamos por el 89. Esto fue cuando cumplimos 50. Y entonces distintas personas, pues Jiménez del Oso, Juan Antonio Cebrián, además fue en la página en la que estaba el comentario de Juan Antonio. Y estaba también Clara Taoces, había varias personas. Digo que esto es importante porque la sensación que me dio a mí es que esa persona que nos escribía había estado navegando por la red y había buscado algo que le inspirase confianza, ¿no? Entonces, cuando encontró aquellas cosas tan amables que decían de nosotros, que éramos muy serios, muy demás, es cuando se decide a escribirnos una nota que está reproducida en el libro, muy concreta, diciendo que sobre todo buscaba discreción, que no quería ningún tipo de protagonismo. Luego entendí por qué, porque se trata de un oficial de policía, y que había vivido con un compañero, estando de servicio, una experiencia absolutamente que no tiene ni pies ni cabeza, o sea que no hay por dónde cogerla. Cuéntanos, ¿cómo fue ese caso? Quedo con él, me voy a Lugo, esto ocurrió en Lugo, me encuentro, quedamos, me cita en un lugar que yo ya conocía, porque es una cafetería que está muy cerquita de la comisaría de Policía Nacional y de Policía Local de Lugo. Yo estoy sentado allí, no nos conocemos de nada. Cuando él entra, yo veo que entra a la hora que habíamos quedado un individuo que busca con la mirada, me ve y viene hacia mí, porque claro, yo tenía la cámara, la grabadora, el cuaderno, es fácil identificar, ¿no? Y veo que le saludan varias personas, entonces ya soy consciente de que frecuenta esa cafetería. Luego supe que era un oficial de la policía. Y lo que ocurre el día de autos es que a eso de las 6 de la mañana, 6 menos cuarto de la mañana, justo antes de que se hiciese el cambio de guardia, cambio de servicio, y que entrasen otros compañeros, ¿no? Ellos se encuentran en una zona muy cercana a una de las entradas al casco antiguo de Lugo, que está rodeado por la muralla romana, que es patrimonio de la humanidad y que es más emblemática de Lugo, donde hace unos días, por cierto, se celebraba el Arde Lucus. Y se encuentran encima de la muralla romana. Bueno, mejor que nos lo cuente él. Venga, lo oímos. Al elevar, sí. Eso lo pinto en tamaño más pequeño. Sacaba unas bolas del mismo color que desaparecían. De manera... Y cuando lo entrevistaste, está claro, estabais en una cafetería, ¿no? Sí, evidentemente. A medida que iba subiendo, iban desapareciendo. Parecía como pues una propulsión. Cogió así esta dirección y se empezó a elevar. Esto lo hemos estado observando durante unos 3 minutos. ¿3 minutos? Sí. Yo la verdad es que no me atreví, porque allí mismo hay un acceso a la muralla, y yo no me atreví a acercarme. Pero lo que sí hice es que en la posición... Fíjate qué cosa más interesante. Lo que él describe es que se encuentran él y su compañero con un objeto esférico enorme, de unos 3 metros de diámetro. Una burbuja. Una especie de burbuja, de esfera, aparcado encima de la muralla romana. Porque vamos a ver, cuando tú tienes un caso de aterrizaje, lo lógico, lo normal, lo habitual, lo frecuente, es que sea en el ámbito rural, en un sitio camino apartado, perdido, claro. En un monte, pero no en el puto centro de Lugo, encima de la muralla romana. Es que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Y estos agentes de policía, armados, no se atreven... Has escuchado lo que ha dicho, ¿no? No se atrevieron a acercarse a ver qué demonios era aquello, que durante 3 minutos, o sea, tú empiezas a contar, segundo a segundo, 3 minutos, observando ese fenómeno que comienza a ascender muy lentamente, que va desprendiendo esa especie de lucecitas que él describía, que van irradiando, él utiliza la palabra irradiar, todas las partes metálicas de los tejados, de las antenas que hay alrededor, creando una luminosidad, y esa esfera, a medida que gana altura, de repente pega un acelerón y desaparece a una velocidad vertiginosa, dejando esa luminosidad durante varios segundos irradiando en donde había estado. ¿A ti se te ocurre qué demonios puede ser? ¿Qué explicación le podemos dar a esto? Porque una persona que es un oficial de policía, que no tiene ningún interés en protagonismo, en salir en la tele, que no quiere dinero, que no... ¿Por qué va a inventarse una historia así? No, y sobre todo que quería comentarlo con alguien, porque si no, claro, porque no además, hubiese dado a mí la sensación que me dio era de una gran turbación. Él, como otros testigos que aparecen en este trabajo, él ya había dibujado con su compañero, en su momento había realizado unos dibujos de lo que había visto. Cuando yo estuve con él, me hizo otros dibujos que son el mismo fenómeno. Localizamos la fecha exacta del incidente, buscamos en esas fechas otros casos, que es lo de las pocas cosas que puedes hacer, porque el gran problema de la investigación de las anomalías es que muchas veces no tienes los datos exactos. Si alguien te dice, sí, yo vi una cosa muy rara, muy extraña en el año 90 o 92 o a lo mejor era el 94, pero fue en verano, o en primavera, o bueno, a lo mejor fue en otoño, pero hacía calor, y fue después de comer y antes de cenar. Claro, ¿cómo demonios investigas eso? No hay manera de localizar si hubo algún tipo de fenómeno atmosférico, natural, que pudiese justificar eso, porque no tienes datos suficientes. Y muchos casos quedan sin explicación, no porque no la tengan, sino porque no tenemos la capacidad de investigarlos, ¿no? Pero estos casos en los que tienes el día, la hora, el lugar, los testigos, que tienes mucha información, es lo que denominamos, por eso lo llamamos alta extrañeza, porque ni así tenemos la capacidad de encontrar una explicación. De todas formas, existen muchos testimonios, muchos o por lo menos suficientes como para pensar que, o una tipología, o un tipo de casos, que nos presentan esos casos, esos ovnis, que son como burbujas transparentes dentro de los cuales se ve algo, ¿no? Ya, hay descripciones que se repiten. Y cuando se repiten en un periodo corto de tiempo y en un espacio geográfico limitado, es cuando te da la sensación, es con lo que nació la teoría de las líneas ortoténicas de M. Michel en la oleada del 54, por ejemplo, que demostraría que los testigos no estaban fabulando si varias personas en una trayectoria lineal, en horas consecutivas, describen que han visto algo muy parecido. Pues eso es que algo ha pasado por ahí, ahora hay que saber lo que es. Y hay casos así, por ejemplo, me imagino que te refieres al de Friol, en el que se produce... Sí, hay varios. Hay varios, sí. Pero a mí además me impresionó mucho. O el de Paco Padrón, en Canarias, también. El doctor Padrón. Sí, precisamente por eso, porque yo conocí al doctor Padrón. Yo estuve investigando el caso Galdar, y es uno de los casos más emblemáticos de la historia de la ufología. Es un caso de los años 70 que protagoniza uno de los grandes expedientes OVNI desclasificados del Ejército del Aire, y en el que los testigos describen una esfera enorme en cuyo interior se adivinaba la silueta de una especie de gigantes de hasta 3 metros de altura, los gigantes de Galdar. En plena oleada gallega, cuando nosotros en los años 95-96 recogimos más de 200 casos, uno a uno, se dice pronto, 200 casos, entre noviembre del 95 y los primeros meses del 96. Era una locura, no dábamos abasto. Miguel Pedrero lo vivió conmigo, y era llegar de un pueblo a otro y constantemente estaban apareciendo cosas. Recogimos un montón de testimonios, los metimos en un ordenador, hicimos una serie de estudios estadísticos con ellos, comparándolos con programas astronómicos para ver si podía ser Venus el causante o algún fenómeno astronómico. Los comparamos con un programa en el que llevábamos un registro de todos los artículos de prensa que se habían publicado, por si podían haber inspirado esa casuística, y al final los llevamos a un mapa de Galicia y Asturias, y al llevarlos a un mapa, sorprendentemente nos dimos cuenta que una altísima concentración de los avistamientos se producían en zonas de depresiones del terreno, en las cuencas de los ríos, en valles, en lo que se denominan zonas de invisibilidad al radar, ¿no? Y cuando descubrimos que casualmente en ese momento en la base aérea de la Virgen del Camino en León se estaba fabricando el prototipo del primer dron español, el proyecto Shiva, que ahora estamos muy familiarizados con los drones, pero en el año 95 no. Con toda esa información llegamos a la conclusión, nuestra hipótesis de trabajo era, pues ya está, la oleada gallega pues tiene que ver con los militares. Y entonces aparece lo que yo llamo la regla quebrada, que son estos casos que cogen todos tus estudios, todos tus análisis, y los mandan a tomar por el saco. Porque se produce un caso de un aterrizaje con humanoides en un pueblecito que ni siquiera se puede llamar pueblo, porque Ferrería son dos casas, en el municipio de Friol, en la provincia de Lugo. Hay un paisano, muy paisano, o sea, una persona que es prácticamente analfabeta, o sin prácticamente, un campesino. Él describe que ve una cosa idéntica a la que describió el doctor Padrón, y yo me apuesto lo que sea a que jamás había oído hablar del doctor Padrón, ni sabía dónde estaba Galdar, ni lo que había pasado allí, ¿no? Sí. Pero cuando describe esa esfera con esos seres enormes dentro, a la que le hace señales, y aquello aterriza en un lugar en el que casualmente encontramos tres huellas en el terreno que dibujaban un triángulo isósceles, como si algo muy pesado se hubiese apoyado allí, o alguien lo hubiese cavado, lógicamente, ¿no? Podría ser un fraude. Él describe además que de esa esfera sale una especie de arco iris de colores, o de rampa de luz, por la que descienden una serie de criaturas que le producen tal ataque de pánico que sale corriendo, se mete en su casa y se mete debajo de la cama hasta el día siguiente. Casualmente, en el lugar donde dice que descienden esas criaturas es donde encontramos unas huellas de una especie de pisadas muy extrañas, como con una especie de protuberancias, algo como una garra, ¿no? En cierto modo. O sí, como esos crampones que se utilizan en escalada de alta montaña para fijarte a la nieve, ¿no? Una cosa rarísima. Y yo recuerdo que compré una bolsa de escayola en una droguería de Lugo, una botellita de agua, e hicimos. Yo tengo los moldes de escayola, aquí hice yo de esas huellas. Y este es su testimonio con las huellas, pero es que encima... ¿Esas huellas, una vez que se hicieron los moldes, las analizaron los especialistas? Sí, eso es lo que hizo Marcelino Requejo, él llevó las que hizo él, porque fuimos varios, claro, los que estuvimos allí y pudimos hacer nuestros moldes. Y él las llevó a la veterinaria o a zoología en la Universidad de Santiago, y le dijeron que no sé, porque nosotros no estamos capacitados... ¿Se correspondían con alguna especie conocida? Sí, pero bueno, no se parecían a nada, que ni conocido ni desconocido tampoco. Pero en este caso yo le tengo un cariño especial, porque tú escuchabas al testigo y es la típica persona creíble que te cuenta algo increíble, que no te lo puedes creer. Pero es que cuando peinamos la zona en una tasca, la tasca más una cantina, una taberna que hay unos 200 metros, recuerdo que yo estuve allí preguntándole a la dueña de la cantina, oiga, esto que cuenta su vecino, de que vio unas luces raras, yo no vi nada, yo esa noche, esto ocurrió sobre las 12 de la noche según él, yo no vi nada, yo esa noche salí a tirar la basura y lo único que vi es que había dos lunas en el cielo. Y a ver, ¿cómo que dos lunas? No vio nada, ¿no? Sí, yo bajé a tirar la basura, el contenedor y tal, y estaba la luna llena, y luego estaba otra luna llena. Digo, muy bien. Pero normal yo, no es, claro, ¿no? Pero ella decía, pero yo no vi marciano ni nada, solo que había dos lunas en el cielo. Bueno, bien, el mismo día, a la misma hora. Pero es que a mí el testimonio que me pareció más entrañable es que en Ferrerías os decía que había dos casas, la de Miguel y la de Sara Hull, una anciana encantadora, que no vio nada extraño esa noche, pero que esa noche nos contaba que ella estaba viendo Canal 5, decía, en vez de que el Pepelum. Recuerdo que además, claro, ella se expresaba así con mucha naturalidad. No, yo ver no vi nada, yo estaba viendo Canal 5 ahí al Pepe Navarro y al Pepelum y tal, y de repente se estropeó la televisión, empezó a salir nieve en la pantalla, ¿no? Claro, lo que podríamos asociar a una interferencia, a ese famoso efecto electromagnético que está tan señalado en la literatura. Y claro, cuando se le estropea la televisión es cuando la apaga y cuando escucha a su vecino gritando «¡Baixade, baixade!», se asoma y ve a su vecino con una linterna, que es lo que él nos había contado que había hecho, haciendo señales al cielo. Ajá. Ella no ve nada, porque dice, bueno, este está borracho, está loco, ¿no? Está haciendo el tonto ahí y se vuelve a meter para adentro. Sí, es verdad que nos dijo que había una luminosidad rara que le llamó la atención, que había tanta luz que podía ver con toda claridad hasta los zapatos que llevaba. Esto fue una cosa que nos dijo. Pero, de alguna manera, vuelve a refrendar un testimonio colateral la versión del testigo protagonista, ¿no? Y esto es algo que ocurre muchas veces cuando tienes la paciencia, no solo para quedarte con el testimonio del protagonista, sino para buscar más información, aparecen otros testigos colaterales que parecen reafirmar que algo realmente ocurrió, pero algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y ya para terminar con este caso, solo unos días antes, yo, como te decía, iba dando tumbos de un pueblo a otro recorriendo toda Galicia, al final me salgo de Galicia. Muy raro. Sí, ¿verdad? Llego a Asturias y en un pueblo que se llama Proaza me encuentro el testimonio de de un matrimonio de campesinos también, tan aislados como los de Friol, que no tienen relación con nadie, y que ven una esfera con esa rampa de luz, con ese arco iris de colores, que utilizan además las mismas palabras. Es que utilizan, para describir lo que ellos dicen que vieron, hablan de algo que no es el típico platillo volante, que no es lo que fabularía si quieres inventarte una historia de ovnis, ¿no? Y utilizan exactamente las mismas palabras que este otro testigo. Y con una rampa y bajaban por esa rampa. Ellos, en este caso, no vieron humanoides, pero el objeto que ellos describen es exactamente igual. Pero cuando se revisa, por ejemplo, los testimonios originales de Fátima, de los pastorcillos de Fátima que vieron a la Virgen, no se diferencia tanto a estos. Luego se le puso una valoración, una creencia de lo que era, ¿no? Pero describen una bola que desciende, que casi toma tierra y de la cual sale una rampa de luz sobre la cual desciende esa figura humanoide que después es interpretada como la Virgen. Mira, y sigue ocurriendo. Otro de los casos que recojo en este catálogo de anomalías es un caso que a mí me pareció maravilloso porque podía haberse convertido en otra Fátima. Es un caso que se produce en una aldea que se llama Opino, donde Serafín Pena Teijeiro, además, yo llegué muy poquitos días de que se hubiese producido el incidente, como en otros casos. Él vivía con su madre y la madre nos decía que estaba muy preocupada por su hijo porque su hijo había cambiado aquella noche, ¿no? Que no dormía por las noches, que lo oía en la habitación dando vueltas, que algo había ocurrido. Él era un chico muy humilde que nunca había protagonizado ninguna experiencia extraña. Yo estuve en su casa y nos acompañó al lugar donde se produce el avistamiento de otra cosa totalmente bizarra, forteana y que no tiene ni pies ni cabeza. Él se levanta por la mañana para ir a trabajar como todos los días, cruza un par de kilómetros de campo, desde su casa en el campo hasta la ciudad donde le recogía un compañero de la empresa de reparto en la que trabajaban, y antes de llegar a la población, a la zona urbana, ve una luz, 8 de la mañana, invierno, totalmente a oscuras, ve una luz, un brillo, y piensa que se ha dejado el tractor encendido uno de sus vecinos. Es el primer pensamiento que tiene. Sigue caminando y de repente ve que esa luz se concreta en una figura que él describe como una virgen. Me he acordado ahora por lo que decías de Fátima, como una virgen con su capucha, que iba desplazándose encima de una peana voladora, acompañada de otra criatura más pequeña a su lado. Qué curioso. Pero ¿qué es esto? Una aparición mariana, según sí, quien claro. Lo interprete sí, y a quien se lo digan, sí. Porque además él decía que le recordaba mucho a la santa que claro. Tenía, y él se refería a la santiña sí, como sí, esa sí, criatura, sí. ¿No? El párroco del pueblo, los vecinos, intentaron empujar la historia para convertir aquello en otro Fátima, pero él era muy sincero, él decía, yo vi eso y yo no vi nada más, yo no escuché mensajes, no me transmitió ninguna, yo no soy vidente, yo no tengo ningún poder, yo no curo a nadie, era muy sincero en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué demonios vio Serafín Penatije? No lo sabemos, ¿y qué demonios fue lo que vio otro de los testigos, otro de los casos que vamos a comentar, protagonista Joan Soler? Ay, bueno, a este caso también le tengo mucho cariño porque esto se produce después de una gran decepción que yo sufro investigando un caso de visitantes de dormitorio en Las Palmas de Gran Canaria. Me había tirado 4 días, también la situación, es que esto sí que es también un poco bizarro. Un matrimonio que supuestamente son visitados por humanoides en su casa, y yo me voy 4 días y 4 noches a hacer guardia a la casa. O sea, tú imagínate la situación, el matrimonio durmiendo en su habitación y yo patrullando por la casa a ver si encuentro a los humanoides. Que hacemos unas cosas un poco... Luego nos llaman frikis, con razón. Al final, que allí no, yo no veo nada. Tengo una anécdota que puede parecer muy divertida. Pero ellos sabían que estabas ahí metida. Sí, sí, hombre, claro, me dejaron una habitación. Es que además, esto lo podría comentar Josep. Josep estuvo antes que yo un par de noches y él asegura que él sí vio algo extraño. Yo me levantaba todas las noches cuando supuestamente se producían las visitas. Una de las noches escuché realmente unos pasos que parecían acercarse por las escaleras. Me armé de valor, tenía una cámara de estas compacta anudada a la mano, por eso no se me cayó la cámara y tengo una foto de lo que me encontré. Salí al pasillo a tientas, con la esperanza de encontrarme con los visitantes. De repente toqué, más o menos a la altura de 1 metro, una cabeza redonda. Pegué al bote, claro, tuve el tiempo de apretar el botón y salir, sacar una foto. Y entonces el perro se puso a ladrar como un loco, yo me caí por las escaleras y bueno, no era un humanoide el visitante, ¿no? Entonces me fui a Tenerife muy frustrado por aquella experiencia y en aquel momento se hablaba mucho de los hombres blancos del barranco de Badajoz. Y yo me fui al barranco de Badajoz, lo digo de verdad, dispuesto a morirme en el barranco. O sea, dispuesto a meterme en los túneles donde decían que estaban los hombres de blanco y llegar hasta el final, fuese cual fuese el final. Y además iba solo, no estaba preparado porque no llevaba ni linterna, ni saco de dormir, ni nada. Le pedí a Paco Padrón, que era nuestro contacto allí, que me dejase un saco de dormir y una linterna. Él intentó convencerme de que era una locura meterte tú solo en los túneles aquellos de noche, pero yo soy muy cabezón y iba dispuesto a meterme en los túneles solo, a pasar la noche allí, y o encontraba a los hombres blancos o igual no salía. Y fue tan alucinante lo que ocurrió, que llego a la galería principal del barranco de Badajoz, en Tenerife, de noche, Paco y un amigo de él me llevaron, me dejaron allí, se volvieron y yo me quedé solo, y cuando llego a la entrada del barranco, de repente veo a 2 personas, allí que supuse que eran turistas, ¿no? O que era una pareja que iba a hacer sus cosas, ahí, todo esto de noche. Y de repente uno de ellos se gira y dice, hosti tú, el Carballal. O sea, tú imagínate el shock, ¿no? Pero, joder, esto no puede ser, o sea, ¿pero cómo me pueden reconocer aquí? Pues este era Joan Soler. Joan Soler era un tipo que ganó la lotería, que se hizo millonario, y dilapidó esa fortuna viajando por todo el mundo, buscando cosas raras, porque él aseguraba que había tenido una experiencia especial, ¿no? Bueno, yo no conseguí ya zafarme de ellos, nos metimos juntos en los túneles, lo pasamos muy mal. Cuando salimos yo estaba muy cabreado porque lógicamente no vimos a los hombres blancos, yo me cagaba allí en los hombres blancos y en la madre que parió los hombres blancos. Y entonces es cuando él me dice, no seas tan escéptico porque existen, porque yo los vi. Y lo que él me cuenta es una experiencia de encuentro con humanoides que es idéntica. Cuando digo idéntica es que lo que él describe son unos seres, una especie de astronautas que se desplazan en una especie de cabina telefónica que no tiene ni pies ni cabeza, que él asegura haber presenciado en 1966 en Manresa, usando las mismas palabras que me describe otro testigo que ve exactamente lo mismo en 1958 en La Coruña, pero que a la vez es exactamente lo mismo que describe el testigo del caso Benacazón en 1978 en Sevilla, con la diferencia de que este último caso está recogido en unas diligencias judiciales. Lo oímos, ¿vale? Por tanto, la barriga de este aparato quedaba pues como a medio metro del suelo. Y estos personajes, un poco más altos que yo, 1,80 y tanto, llevaban unos cascos no parecidos a los que conocemos, sino unos cascos del mismo material que el traje, hinchado este traje, blanco, muy liso, y les puede ver la cara, les podí ver la cara. Pues mire, me estaban mirando con una especie de sorpresa y yo también me quedé muy sorprendido, pues una mirada fría, una mirada extraña. Son geniales algunos testigos OVNI que se expresan, sí, pues les podí ver. Les podí ver, sí, claro. Sí. Él suele, normalmente habla en catalán, le cuesta un poco expresarse. Claro. En castellano, pero la descripción que hace él, lo que a mí me desconcierta, de hecho, fíjate, incluyo una comparativa. OVNI Altazaneza, sí se titula el libro, ¿no? Sí, y aquí hay tres dibujos realizados por tres personas que no tienen ninguna relación entre ellas de lo que vivieron, y es que es demasiado similar, ¿no? A pesar de que unos lo vivieron en La Coruña en 1958, Joan en Manresa en 1966 y el otro en Benacazón en el 78, vuelvo a insistir, este último caso además es el único caso en la historia judicial española de una agresión de un supuesto OVNI recogida en unas diligencias judiciales. Un juez, el juez Santos Bozal Gil, de la Sala 2 de Sevilla, con el que yo estuve en su... Además, fue una tarea titánica conseguir esas diligencias judiciales. Tuve a un pobre tramitador judicial 11 días buscando los archivos hasta que aparecieron. ¿Qué es lo que vieron estas personas? Encuentros a la tercera fase, hoy en el Círculo Secreto, hoy OVNI Salta Extrañeza con Manuel Carvellal. Gracias. Te esperamos mañana, ¿eh? Gracias. Escuchamos las noticias, en la actualidad y después continuamos una hora más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 5 minutos continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos una etiqueta para mensajes, almohadilla Rosa Vientos. Hace pocas horas acaba de comenzar el verano. Sobre lo que viene en verano, vienen los que asesinan. Hablamos en Eureka esta noche. Os vais a sorprender, nos lo va a contar en Eureka Amado Martínez. También os vais a sorprender con los comentarios que nos tiene que hacer en el callejón sobre el mundo del cine José Manuel Escribano. Y vamos a hablar con el redactor jefe de la revista Año Cero, con Óscar Herradón, que nos va a comentar que se acaban de cumplir ya 10 años, y parece que fue ayer, 10 años de la historia de la gripe aviar, uno de los temas que tratan en la revista Año Cero y que se recuperan este mes y que conviene porque todavía hay muchas interrogantes por responder. Y señores del fin del mundo con Javier Sevillano. Y la resolución al enigma de esta noche, ¿quién es el personaje oculto? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, recordamos que son tres archiconocidas veteranas que han triunfado en el mundo de la comunicación. A saber, Ana Blanco es la menos versátil porque no se le conoce otra actividad que no sea presentar los informativos de Televisión Española en diferentes franjas horarias. Concha Velasco, esa ya es otra cosa. Bueno, pues ella ha hecho de todo. Comenzó siendo bailarina, luego actriz de cine, teatro y, por supuesto, presentadora de televisión también. Y alguna cancioncilla, como esa chica Yeye que tenemos todos, que no es que tenga una voz maravillosa, pero bueno, ella se defiende. Pero ninguna de ellas es nuestro personaje de esta noche. Nuestro personaje es Rafaela María Roberta Peloni, más conocida como Rafaela Carrà. Rafaela Carrà triunfó en España primero cantando y bailando, luego hizo cine y más tarde tuvo éxito como presentadora de televisión. Las películas, por lo visto, no eran demasiado buenas. ¿Y por qué en los años 60 armó un pequeño escándalo? Pues porque apareció en la pequeña pantalla enseñando... ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba? El ombligo. Wow. Bueno, nadie duda que Rafaela Carrà tiene una personalidad extrovertida que conectó además rápidamente con el público español. Y hay algo, ella tiene fobia a algo. ¿Sabes a qué tiene fobia? Al matrimonio. Es una mujer muy inteligente. Por los porcentajes, lo hablo. Porque hay gente que le va muy bien, pero es en minoría. Y hay gente que le va un poquito mal. Pero fíjate, el 100% de los que se han separado o se han casado antes, algo tendrá el matrimonio. No, ya no es eso, sino que hay algunos que repiten, y repiten, y se casan, y se vuelven a casar, Hasta que dicen, a ver si lo consigo ya. Bueno, pues... El que hay que conseguir, es que esa es la duda. ¿Qué hay que conseguir? Mira, lo importante no es ya si firmas o no firmas. Lo importante es que seas feliz y si tienes relaciones prolongadas con la persona que tú eliges y eres feliz, pues fenomenal. Ella no, ha tenido... No, si tienes relaciones que no sean prolongadas no pasa nada. Pero mientras seas feliz, un día suficiente. Bueno, Rafael ha tenido relaciones muy prolongadas con parejas que le han durado muchísimo, pero ella no quería casarse y era su decisión, su voluntad y lo ha hecho muy bien. ¿Y por qué ha sido Rafael la noticia en esta semana? Porque el pasado 18 de junio ha cumplido nada más y nada menos que 76 años. Muy bien llevados además. Ella se cuida, más o menos mantiene incluso casi el mismo tipito y creo que en cuanto puede sigue bailando. Bueno, ¿y quién ha acertado esta noche? Vamos a saberlo. Escribió con almohadilla rosa vientos en Twitter y ha sido @folrat. Y es conocido como Tokyo Tapes, con lo cual lo que sí queremos es que en rosa.vientos@onda0.es nos envíes tu dirección en Tokio y sepamos un poquito más de cómo te llamas. Vale, que no se te olvide porque si no, no podemos enviarte un detalle del programa. Así que enhorabuena. Las 3 y 10 minutos, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Acaba de comenzar el verano. Esto significa que se acaba de abrir la puerta de los asesinos. Y sobre este asunto, y ahora os lo explicamos, hablamos aquí con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas. Buenas noches. Se ha abierto la puerta de los asesinos, ¿no? Los asesinos. Oye, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la especie más mortal del planeta entero? Pues después de los humanos, igual los mosquitos. Bueno, pero vamos a hacer así como una estadística, porque seguro que la gente cuando decimos, uy, una especie mortal, dirá, el tiburón, ¿no? Sí. Pues los tiburones matan así como 10 personas al año, igual que los lobos, unas 10 al año. Algo más que matan los leones, algo así como unas 100 personas al año, lo mismo que los elefantes, no te los comas de vista. Y una cosa que la gente no se lo espera, pero los hipopótamos matan así como a 500 personas al año. Aunque no tanto como los cocodrilos, que matan a unas 1000, Y bueno, ya si nos vamos a los cestodos, esos bichitos, esos parásitos, esas tenias que matan 2.000 personas al año, o si nos vamos a los trematodos, que provocan esquistomatosis, que es causa la muerte así como de 10.000 personas al año, es una enfermedad que da bastantes quebraderos de cabeza en el mundo, o la enfermedad de Chagas, otro quebradero de cabeza para la Organización Mundial de la Salud de América Latina, causada por los chinches. Y los perros, así como... Y ahora no hay que hacer una película que se llame Tiburón, sino Chinches. Chinches, claro. Sí, sí, chinches. Oye, pequeñitas pero matonas. Jolines. Los perros, 25.000 muertes al año. Las serpientes, 50.000. Parecen muchas muertes. Pero el ser humano, atención, el ser humano mata a 475.000 personas al año. Somos lo peor, ¿verdad? Desde luego que sí. ¿A cuántos matamos directamente, porque indirectamente, sí. Pero directamente, el ser humano, sí, asesina cada año a 475.000 personas. Nada más y nada menos, Sí, hay que ver cómo nos matamos unos a otros. Pero ¿sabes cuál es la única especie en el mundo que nos supera? ¿Cuál? Es la única especie en el mundo que nos supera. Pues los mosquitos. Pues por eso decía que con el verano se ha abierto la puerta al mayor asesino que existe, que son los mosquitos. Pues sí, porque los mosquitos matan a 725.000 personas cada año. No es que ellos vayan por ahí con una metralleta, pero transmiten enfermedades, como todos sabemos, enfermedades mortales en muchísimos casos. Y casi 1.000.000 de personas, atención, matan al año. Nosotros en Europa, en España, el tema de los mosquitos pues no nos preocupaba, porque sencillamente pues no teníamos, o por lo menos no teníamos mosquitos como el mosquito tigre. Y que parece ahora que por el nombre ha aparecido mucho últimamente, mosquito tigre, por el nombre ya era muy fiero, ¿no? Claro, están aumentando las temperaturas, al que algunos sigan negando el cambio climático, y ya tenemos en España mosquitos tigre, especialmente en el Mediterráneo, donde pues en los últimos años se ha convertido en un gravísimo problema, yo doy fe, porque son portadores del dengue, la fiebre amarilla, el Zika o el chikungunya. Fíjate que yo, hasta hace unos años, yo no sabía lo que era chikungunya, ni lo había oído hablar, Bruno, nunca, jamás. Y seguramente hoy nos vamos a enterar muchos, Claro, yo fui a Colombia un día y una de las veces que estuve allí, y debido a que estaban en mitad de un brote y tal, pues había carteles informativos por toda Barranquilla, pues diciendo qué precauciones tenías que tomar para evitar contagiarte de chikungunya. Yo pregunté qué era todo aquello y tal, y me enteré, ¿vale? Y ahora resulta que tenemos casos de chikungunya en Alicante, ya todo el mundo ya empieza a sonarnos y empezamos a saber lo que es, ¿no? El más reciente ha sido la semana pasada, de una familia de turistas extranjeros islandeses que se contagiaron todos los pobres. En la Generalitat Valenciana ya saben que tenemos un problema grave desde hace unos añitos, pero bueno, pues aparte de fumigar, poco más puede hacer, porque las temperaturas son las que son y el Mediterráneo pues ya es un entorno cada día más tropical, con aguas más calientes y especies que nunca hasta ahora habíamos tenido. Y atención al nuevo mapa mundial de los mosquitos tigre, mosquitos tigre, que se está configurando en el mundo porque estos alados taxistas involuntarios de enfermedades, ¿no?, van a circular libremente por todo el mundo, entrando sin necesidad de visado en muchísimos países donde nunca antes habían estado. Y han venido para quedarse, tenedlo claro. De lo cual se deduce que si de normal eran responsables de la muerte de 750.000 personas de media al año en el mundo, a partir de ahora puede que ese número sea mucho mayor si no hacemos algo para evitarlo. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué está en nuestras manos para hacer? Porque ¿qué podemos hacer? Claro, ¿somos parte activa en el problema o no? Bueno, vamos a dividir el qué podemos hacer en dos cosas. Ahora mismo hay varias iniciativas en marcha, públicas, privadas, etcétera. Yo hace unos días me puse en contacto con el Departamento de Parasitología de una universidad de uno de los países más afectados con el tema de los mosquitos. Si digo Zika, seguro que a todos nos viene a la mente en la cabeza Brasil, ¿verdad? Sí. Los olímpicos, el Zika, esa paranoia que hubo en ese momento, ¿verdad? Pues bien, allí en la Universidad de Sao Paulo trabaja Margaret Capurro, quien me concedió una entrevista. Y bueno, ¿por qué quise hablar con ella? Porque ella está trabajando con mosquitos transgénicos como posible solución a la plaga mundial de mosquitos que se está desatando. ¿Y en qué consiste esto de los mosquitos transgénicos? Bueno, pues se puede hacer de dos formas, ¿no? Ya me explicó que una es, consiste más bien en insertar en el genoma del mosquito un gen, porque si, un gen de esterilidad, porque si criamos una caterva de mosquitos transgénicos macho estériles, todas las hembras que copulen con ellos no tendrán descendencia, ¿no? Y esta sería una manera, un método que nos permitiría usar mosquitos para acabar con los mosquitos. Y otro método sería producir una molécula dentro del mosquito que mate todos los virus y parásitos de los que es portador, y así, por lo menos, no nos transmitirían ninguna enfermedad. Y claro, lo primero que yo le pregunté a Margaret es si alguno de estos métodos entrañaría algún riesgo para la biodiversidad. Y la verdad es que ella se rió bastante, un poco en plan como... ¿qué diversidad, ni qué diversidad, ni qué biodiversidad, ¿no? Si los arbovirus, dengue, zika, chikungunya y los mosquitos, el Aedes y el tigre, son especies invasivas urbanas, sin predadores ni enemigos naturales, ¿no? Es como, a ver, mira, Amado, me dijo, lo que yo siempre digo es, ¿qué animal vive en tu alcantarilla, ¿no? En tu suministro de agua, los mosquitos. Es una biodiversidad urbana, así que no estaríamos poniendo en peligro nada, ni rompiendo ninguna cadena alimentaria, ni nada por el estilo, ¿eh? Al contrario, el hecho de que existan mosquitos que nunca han existido forma parte de que se está rompiendo la cadena. El cambio climático tiene mucho que ver en todo esto. Se está desequilibrando el ecosistema y los mosquitos, la inundación de mosquitos y mosquitos que se desconocían en algunos territorios, es una prueba de ello. Claro, aquí en Alicante es una locura, ¿eh? O sea, yo, mira, la segunda cosa que le pregunté fue, yo le dije, ya tenemos mosquitos en Europa, Dios mío, o sea, yo como estoy como el verano pasado, lo pasé tan mal, ¿qué va a pasar, no? Y ella, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, pues sí, ya están allí, en Portugal, dengue, en Italia, en España, chikungunya, en Alemania, en Suiza, dice, y a lo mejor, me dijo, ahora que tenéis mosquitos, mosquitos tigres en Europa y en el continente, y estáis empezando a sufrir estas enfermedades, a lo mejor por fin ahora se empiezan a aceptar las nuevas tecnologías en la lucha contra los mosquitos. Fue un poco un plan llamada, un poco un plan llamada de atención, creo yo, que ella lo que quería un poco decir con esto es, despertad, que esto es grave, ¿no? Dejad vuestras reticencias a un lado, abrid la billetera, financiad mosquitos transgénicos y haced algo, por favor. Jolín, ese... Con claro. Lo cual, ¿se está haciendo algo o no se está haciendo algo? Las personas, tú, yo, los que nos escuchan, ¿qué podemos hacer? Bueno, los de a pie, porque como ya digo... ¿está en nuestras manos cambiar lo que hay alrededor o no? Algo se puede hacer. Los de a pie, pues lo primero, hacer presión a las instituciones, ayuntamientos, etcétera, para que lleguen a cabo esas acciones de control de plagas. Nosotros, a nivel individual, pues por ejemplo, pues no destrozar nidos de golondrinas, de vencejos y cosas así, que están en peligro de extinción porque son de los pocos insectívoros que nos quedan, además. No dejar platillos de agua en las macetas, ni cubos, ni cosas así, ¿no? O sea, en lo que nosotros podamos colaborar. Y hay una cosa que es muy interesante, que es descargarnos una aplicación móvil llamada Mosquito Alert. Está para iPhone, está para Android y se trata de una aplicación móvil impulsada por la obra social La Caixa y forma parte de un proyecto coordinado por el CSIC, CREAF y CREA, y además está financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España y la Diputación de Girona. Bien, con esta aplicación podemos luchar un poco contra los mosquitos también. Tú si ves alguno... Por ejemplo, es más interesante cazar mosquitos que Pokémon, ¿no? Pero muchísimo más. O sea, esta aplicación mola mogollón. Tú coges, te la instalas, que pillas un mosquito, tal, lo chafas o lo que sea, pues le haces la foto acá. La envías, ¿no? Tiene una serie de preguntas, descripciones y todo. Te haces un experto en mosquitos. Yo estoy ya perdida. Y notificas también esa especie y si ves algún lugar de cría también lo notificas. Es importantísimo colaborar en este proyecto y es muy útil porque todos podemos ser como mini agentes de detección de plagas, ¿no? Y de mosquitos y de zonas de cría. Y además con esta aplicación puedes participar en misiones, ganar puntos, o sea, guay. Más guay que cazar Pokémon, tú lo has dicho. Y bueno, pues eso es una de las cositas que podemos hacer. Mado, mucha gente nos estará preguntando ahora algo que yo te pregunto, a mí no me afectan mucho los mosquitos, es decir, no me pican muchísimo. No sé si porque tengo mala sangre para los mosquitos o tengo mala sangre en general. Pero ¿por qué a algunas personas les pican mucho los mosquitos y les molestan y les hacen unos sabones enormes? Y a otros parece que, bueno, pues estando en el mismo sitio, estando al lado, pasando las noches en el mismo lugar, no le pican tanto. Pues mira, tú tranquilo, que si vas conmigo estás protegido. O sea, si hay 100 personas en una habitación, me van a picar a mí. El año pasado estuve pues a una picadura, yo creo, de batir el récord de donante de sangre universal para mosquitos, macho. O sea, a punto de secretar leche de mosquita reina estuve, de verdad. Oye, no sabes la de mosquiticas que amamanté. Más de 100 picaduras conté. Iba a echar un cristo, vamos. Yo, ¿por qué me pican a mí y no te pican a ti? Bueno, pues tiene que ver, parece que ver bastante con nuestro olor, por lo visto. Algunas personas somos más atractivas que otras para los mosquitos. Yo debo ser irresistible, no sé, mira, vamos, ya me gustaría a mí tener el mismo éxito con el género humano que el que tengo con estas diabólicas mosquitas, tigrecitas, porque además digo lo de mosquitas porque son solo las hembras las que pican. Y recientemente han hecho un estudio sobre microbiota, la microbiota de nuestra piel, porque lo que huele no es el sudor, sino las bacterias que habitan en nuestra flora dérmica. Y al parecer las personas con más cantidad, pero menos biodiversidad, son las que, bueno, son las favoritas de estas diablillas aladas, ¿no? Chupasangres. Les gusta sobre todo si tienes muchos estafilococos en tu piel. Les agradas mucho menos si tu biodiversidad es más variada, especialmente si en tu piel abundan pseudonomas o varioborax o cosas así. Y bueno, pues a ellos les pican menos, ¿no? Yo este año quería dormir tranquila, por lo menos eso. Y lo que hice fue pensar, bueno, ¿qué veía yo que hacían en el Caribe? Cuando estaba ahí siempre, pues chico, me ha puesto una mosquitera en la cama, en plan, por lo menos dormir tranquila, ¿sabes? Que es bastante efectivo, ya sabes, una de esas cortinas que cuelgan del techo y te protegen. Y por favor, si lo vais a usar con bebés, pues sed especialmente cuidadosos y respetad las medidas de seguridad para que nuestro bebé no se enrede con estas cortinas, pero son útiles, oye, hacen algo. Bueno, pues, y algunos dirán, bueno, pongan mosquiteras en casa. Bueno, pues ahora hemos encontrado la respuesta, ¿no? Pues sí, porque poco más se puede hacer. Yo me acuerdo que me compraba las pulseritas estas de la farmacia que te ponen, te las pones en los pies. Eso no hace nada. Se te pone el mosquito, te pica ahí al lado. Exacto. Cosas estas que se pegan a la piel muchísimo, que son una porquería de líquidos, tampoco ayuda mucho, ¿eh? No hacen nada. Es que no hacen ni un minuto. Por Dios, no sirven para nada, auténticamente para nada. Nosotros tenemos un aroma muchísimo más poderoso por lo que se ve, y bueno, no los frena nada, están ahí totalmente hambrientas y van a lo que van, ¿no? Pero bueno, a veces puedes poner así que estos aparatitos de luces de color azul que los achicharran, y hay algunos que incluso tienen como un ventilador por detrás, aspersor, que los atraen. Y oye, parece que no, pero van cayendo, ¿no? Luego están esos enchufitos también que pones, que hay dos clases de líquido y de pastillitas azules. Dicen que los mejores, los infalibles, son los de pastillitas azules, ¿no? Y con estas cositas tenemos que ir batallando. Importante, cuando reguemos nuestras plantitas, nuestras macetas, no dejar esos platillos debajo de las macetas, que son auténticos criaderos de mosquitos. Los mosquitos, los grandes asesinos. Acaba de comenzar el verano, acaba de comenzar el tiempo de estos pequeños grandes asesinos, los mosquitos. Ha sido el tema que hemos comentado esta noche en Eureka con Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. con José Manuel. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, acaba de comenzar el verano, tiempo de ir al cine, tiempo de dedicar unos minutos a ir al cine, y se están recuperando porque hay una explosión, hay un revival totalmente de los cines de verano, ¿no? Hombre, sí, sí, en terrazas, al lado de un río, en un parque, en fin, cada uno donde puede, porque claro, las antiguas instalaciones de los cines de verano, esas yo creo que han desaparecido todas, ¿no? Pero la idea del cine de verano se recupera. Fíjate, aquí en Madrid, en el patio del ayuntamiento, pues ahí han puesto una pantalla, puesto las sillitas y a la cine de verano. Exacto, el cine de siempre, el cine de verano. Por cierto, hablando de cine de siempre, retorna, no sé qué decir, Mujercitas otra vez. Pues sí, es que realmente no se sabe qué decir. Yo no sé las que llevan ya. La primera Mujercitas, la clásica, la que ponen en la tele a cada rato, es del año 33. Recordemos que la dirigió George Cukor, la protagonista era Katharine Hepburn. Luego ha habido, por lo menos que yo sepa, 6 versiones distintas, algunas incluso para televisión. La más destacada fue la penúltima, la anterior a esta, la del año 1994, con Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes y Christian Bale. La dirigió Gillian Armstrong. Y ahora ya está lista para la postproducción y para el estreno, pues parece ser que en las próximas Navidades, que debe ser lo suyo, la nueva versión, otra de Columbia Pictures, igual que esta del año 94, dirige ahora Greta Gerwig, la directora de Lady Bird, Emma Watson y no Emma Stone, que iba a ser una de las 4 Mujercitas, pero estaba pues atareada con la producción, con la promoción de La Favorita. Emma Stone no lo hace, lo hace Emma Watson en el papel de Meg. Elisa Scanlon es como hace de Beth. Florence Pugh, la fantástica protagonista de Lady Macbeth, es Amy. Y Saoirse Ronan, quizá la actriz joven con más proyección del momento, será Jo, el mismo personaje que hicieron Katharine Hepburn y Winona Ryder. El reparto se completa con Meryl Streep, que me imagino que volverá a ser nominada al Oscar, es la tía Josephine, Laura Dern, la madre de las hermanas March, y Timothée Chalamet, el protagonista de Call Me By Your Name, como Laurie, el amigo íntimo de Joe. También estarán James Norton, Louis Garrel y Chris Cooper, entre otros. Bueno, la película parece, eso sí, que en esta ocasión tiene un guión un poco diferente, lo ha escrito Greta Gerwig, la directora. Las 4 hermanas son más mayores de entrada que en el original. Recordemos que aquellas 4 tenían entre 16 y 12 años. Estas verdaderamente son un poquito más mayores. Pero también echarán un vistazo a su vida de adolescentes. La guerra civil americana, por lo tanto, en esta versión quedará un poquito más lejos, y eso quiere decir seguramente que habrá más amor y menos drama. La verdad es que quién sabe, y también quién sabe cuántas veces volveremos a ver más a las 4 hermanas March en la pantalla grande o en la pequeña. La verdad es que, bueno, está fantástico, está muy bien esto que vuelva Mujercitas, pero nos da idea de cómo algunas de las películas, y suelen ser grandes triunfos en el mundo del cine, las fórmulas se repiten una y otra vez, ¿eh? Pues sí, mira, el sábado próximo, seguramente, como para cerrar la temporada, repasaremos el cine que va a venir este verano, y yo que ya le he echado un ojo, te puedo decir que lo que hay son, sobre todo, reposiciones. Y los años 90 fueron muy importantes, José Manuel, para el cine, que llegaron algunos títulos históricos, ¿eh? Hombre, pues sí, no es que yo me acuerde mucho, ¿verdad? Porque en los años 90 ya ha llovido, me acuerdo que es cuando arrancaba la aventura de Onda Cero, del turno de noche, en fin, un momento realmente importante. Y de los 90, pues me puedo acordar, por ejemplo, de Pulp Fiction, ¿no? La película que yo creo que colocó a Quentin Tarantino en el panorama mundial absolutamente. Cadena Perpetua, hombre, La Lista de Schindler también es de los 90. No sé, Forrest Gump, otra película realmente importante, es también de los años 90. La vida es bella, de Benigni, que le valió el Oscar. En fin, bueno, los años 90, como todas las décadas, ¿no?, son siempre cobijo de títulos, pues con cierta importancia en la historia del cine, creo yo, ¿no? Fíjate que estoy repasando yo también. Yo creo que fue uno de los grandes éxitos de la historia del cine. El Silencio de los Corderos es del año 1991. Es la primera y la única película que ha ganado 5 Oscars, pero los 5 más importantes. Eso es, el repóquer, claro que sí. Todo ganó: actor, actriz, película, dirección y guión. Tan importante que es el guión, ¿eh? Hombre, naturalmente que sí. Una de las cosas más trascendentes de una película. Si no hay guión, no hay película. A lo mejor con guión tampoco, pero si no hay guión, desde exacto, luego cine no hay. Fíjate, ya eran unos grandes actores, Jodie Foster, la protagonista, Anthony Hopkins. Pero cómo no recordar a ambos por esa película, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es la gran película de los dos. Son dos grandes intérpretes. Jodie Foster, además, directora. Hopkins también ha hecho sus finitos en otras cuestiones del cine. Además, es un estupendo compositor. Pero como actores, como intérpretes, ese fue su gran momento. Bueno, Silencio de los Corderos, de Jonathan Demme, es una película realmente trascendental. Como lo va a ser también, porque nos habla precisamente de ese momento de los años 90, la película de esta noche, la crítica, el comentario de En los 90. Cine independiente, cine con magia, en los 90, José Manuel. Y con muy buena música, como acabamos de escuchar, y otras muchas estupendas piezas que hay en la película. En los 90 la ha dirigido Jonah Hill, también la ha producido junto con Scott Rudin, Eli Bush y un montón de productores más. El guión, por supuesto, es del propio Jonah Hill, y los protagonistas, Sunny Suljic, Catherine Waterston, Lucas Hedges y un montón de chavales y de gente que pasaba por allí. Bueno, Jonah Hill debuta como director, pero lleva ya una carrera muy prolífica como actor. Tiene 35 años, pero lleva ya más de 50 títulos, en los que ha demostrado ser, de momento, un estupendo secundario. Tiene 2 nominaciones al Oscar, por Moneyball, rompiendo las reglas, y por El Lobo de Wall Street, que todos recordamos, del año 2013. Es una característica de Jonah Hill, su versatilidad, que lo hace apto para la comedia, que fue el registro con el que empezó, y también para el drama. Bueno, en los 90 Hill tenía la edad de su protagonista, ¿no? Y aunque él dice que la película no es estrictamente autobiográfica, yo creo que es evidente que refleja una época y unos personajes que conoció muy bien. Stevie, que es el chaval protagonista, este estupendo Sonny Sulich, al que vimos en El sacrificio de un ciervo sagrado y también en La casa del reloj en la pared. Bueno, pues Stevie es un chaval, pues eso, de 12 o 13 años, que está de vacaciones y pasa más tiempo en la calle que en casa. La verdad es que en casa solo suele estar su hermano, un espantoso hermano mayor que tiene, que le maltrata todo lo que puede. La madre tampoco le hace mucho caso, y de su padre nunca más se supo desde hace años. Así que Stevie disfruta de cierta libertad que lo lleva de un lado para otro a lomos de su skate, el patinete. La verdad es que es un poco infantil y él tampoco es un experto. Por eso envidia la destreza y todo lo demás de una pandilla de chicos más mayores que descubre en la Motor Avenue Skate Shop, el establecimiento favorito de los skaters de Palms, su barrio. Bueno, poco a poco se va pegando al grupo hasta que lo admiten con cierta guasa y conmiseración como uno más. Se agencia un monopatín más profesional y comienza una etapa de iniciación que incluye, faltaría más, todos los placeres y también los peligros de la vida casi adulta, o por decirlo mejor, de la adolescencia plena a la que Stevie está llegando. Jonah Hill le ha puesto todo el cariño a la historia, pero también un estupendo estilo desenfadado y preciso a la vez, que hace que sus intérpretes se muevan en su elemento. Tanto los más expertos, el entorno inmediato de Stevie, como los otros chavales, patinadores avezados, pero actores ocasionales. Lo de la pandilla, los otros amigos y conocidos de las calles, y también las chicas que se acercan fascinadas por las habilidades con los skates y con lo que pueden intuir. Claro que no es la primera película que vemos acerca del despertar a la vida desde la niñez o la pubertad. Kids, por ejemplo, ¿no? O la excelente Lady Bird, que es el referente más cercano, aunque femenino. Tampoco hace falta insistir en que la metáfora de los progresos de Stevie con su patín trasluce sus avances hacia la madurez. Yo no creo que la intención de Jonah Hill sea pontificar ni dárselas de original. Ha rodado en 16 milímetros, con un formato cuadrado y en escenarios naturales, pero es porque es lo que él entendió que su historia necesitaba. Su cámara, simplemente, ha puesto ante el espectador un pedazo de vida de unas calles de Los Ángeles en un barrio que difícilmente saldrá en las revistas. y por sus rincones, sus casas, sus tiendas y sus parques, late un grupo de personas, unos críos a los que rescata del anonimato y los enseña con una mirada delicada, que parece inocente, pero que revela experiencia, intención y pulso cinematográfico. En los 90 es una joyita, una pequeña fiesta para la vista y el oído del espectador. En los 90, la película que ha sido el comentario, la crítica de esta noche de José Manuel, en una noche que es la primera del verano, con lo cual quiere decir que el Super 10 que tenemos ahora es el primero del verano del año 2019. Y nos sitúa en el puesto número 10. Pues cayendo desde el puesto 6 en su segunda semana, X-Men, Fénix Oscura, la película de Simon Kinberg con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y todos los mutantes que están por allí pululando por la película. El otro día hablábamos, no, el otro día, hace tan solo unos instantes, de Mujercitas, la séptima, sí, la octava, de X-Men, llevamos unas cuantas, ¿eh? Pues unas cuantas, ahora ya es como la segunda generación y yo creo que van a venir unas cuantas más, porque este negocio desde luego da réditos. En el 9, Men in Black International, otra que tal, es el cuarto Men in Black, es un estreno en la lista, la ha dirigido Gary Gray, los protagonistas son Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que la verdad no hacen olvidar a Will Smith y Tommy Lee Jones, los protagonistas de los míticos Hombres de Negro, Men in Black. ¿En el 8? Pues otro estreno, La Biblioteca de los Libros Rechazados, sube desde el 15, entra en la lista, la película de Remy Besançon con el fantástico Fabrice Luchini, acompañado por Camille Cotet, en primera semana en la lista, como digo. 7. Pues también primera semana para una deliciosa película de animación, Dilili en París, la ha dirigido Michel Ocelot y realmente es recomendable para todos los niños entre 7 y 97 años. 6. Aladdin, la película de Guy Ritchie, ha caído un puestecito en su cuarta semana. Will Smith, a pesar de que es el mago de la lámpara, no lo ha podido impedir. 5. Película de la semana, una película descomunal en muchos aspectos. Largo viaje hacia la noche, la película de Big Gun, con protagonistas como Wei Tang y Yue Wang, que supongo que no se dirá así. Espero que la comunidad china nos perdone. Una película realmente especial. A todos los chinos que nos están escuchando, que nos escriban y que nos digan cómo se pronuncian. Efectivamente, por favor. Puesto número 4. Bueno, pues aquí están los Vengadores Endgame, desde los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo, con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson. 8 semanas en la lista. Repite posición, como todas estas primeras, que no hay quien las mueva. 3. Los hermanos Sisters, 6 semanas en el Super 10, la película de Jacques Audiard con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, un western verdaderamente especial. Y en el puesto número 2, batiendo todos los récords. Todos los récords, 37 semanas lleva aquí Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, una película realmente importantísima. Está ya en muy poquitos cines. Si alguien no la ha visto, por favor, que acuda corriendo, porque le debe quedar muy poquito, ¿eh? Y en el puesto número 1, una película también muy grande. Pues muy grande, y lleva 13 semanas en todo lo alto, Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, la película de este año, desde luego, del cine español. Antonio Banderas, Penélope Cruz, un montón de actores y actrices españoles realmente extraordinarios. Una película fenomenal. 13 semanas, nada más y nada menos que 13 semanas en el puesto número 1 del Super 10, la nueva obra Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. José Manuel Escribano, nos escuchamos en 7 días. Pues efectivamente, eso haremos. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos. We'll be right back. atención, quedan pocos días. El nuevo número de la revista Año Cero está en el kiosco. Quedan pocos días para que aparezca el siguiente. Pero este, las profecías, las auténticas profecías de los mayas, tema de portada, ya está a la venta. Y una cosa de las que nos cuenta la revista Año Cero es que se han cumplido nada más y nada menos que 10 años, y parece que fue ayer, 10 años de aquella historia tan tremenda de la gripe aviar. Muchas incógnitas por responder, muchos misterios, cosas que no se resolvieron, cosas que nos cuenta y que nos explicó en la revista Año Cero, en la redacción, el redactor jefe de esta publicación, Óscar Herradón. Se han pasado 10 años de aquella alarma gigantesca mundial y, sin embargo, sigue habiendo numerosas interrogantes en torno a qué sucedió, dónde se originó, por qué se fabricaron tantísimos fármacos para combatir la que después no se utilizaron, quién estaba detrás de aquello, lo conocían previamente las autoridades o los gobiernos en la sombra, y de todo ello nos hacemos eco en las páginas de Año Cero de este mes, incluidas también las múltiples teorías de la conspiración que se han tejido en torno al virus H1N1. Las incógnitas afectaron también a los fármacos, afectaron también a las vacunas. Hubo muchas dudas, muchas sospechas, intereses posibles, enriquecimiento por parte de algunas farmacéuticas, sospechas de que las vacunas, las empresas que estaban detrás podían tener algún conocimiento o algún interés. Las vacunas fueron un tema polémico hace 10 años con la historia tremenda de la gripe aviar. Insistimos, nos lo contó el redactor jefe de la revista Año Cero. Siguen teniendo bastante fuerza, ¿no?, todas esas teorías sobre la industria farmacéutica y una suerte de complot orquestado por ella, y que circula mucho todavía en los mentideros de Internet, y que vendría a ser algo así como un fin en el que el principal fin era enriquecer a la industria farmacéutica, ¿no? Algunos hablaban incluso de que el virus de la influenza H1N1, Bruno, se trató de un rescate económico a las grandes compañías farmacéuticas como Roche, que sería una de las que después fabricarían distintos fármacos para combatir este virus, que no se utilizaron, curiosamente, o incluso que sería una forma de desviar la atención sobre la crisis económica que estaba en su momento de mayor auge, ¿no?, en ese año 2009. Ya sabéis, el nuevo número de la revista Año Cero ya está en el kiosco, el tema de portada, las auténticas profecías mayas, otros asuntos que se tratan y que se abordan, es el 11S, revelada la gran conspiración, descubrimos el mapa de la humanidad desaparecida, hablamos y habla la revista Año Cero de un hallazgo misterioso de una ciudad subterránea en Turquía, de los humanoides sombra, de los de la gente sombra, y también este mes en la revista Año Cero una cosa muy destacada y muy importante, y es que tiene nueva página web, espaciomisterio.com, espaciomisterio.com. Una web nueva, más moderna, más atractiva, un nuevo concepto de información alternativa en el que ofreceremos cada día crónicas, actualidad, Bruno, entrevistas, los mejores reportajes que hemos publicado en la revista, viajes de aventuras y enigmas, podcast y vídeos inéditos. Y bueno, pues invito a todos los oyentes y a todos los seguidores de Año Cero que se acerquen a esta nueva web, espaciomisterio.com. Señales del fin del mundo. Descubrir petróleo tenía que ser algo positivo. Sin embargo, se ha convertido en algo negativo, en una auténtica maldición. Una auténtica señal del fin del mundo. Señales del fin del mundo son las que nos cuenta aquí todos los sábados Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, hermosuras, ¿cómo estáis? Y fue una maldición, y ha sido una maldición para los indígenas peruanos de la selva amazónica. Pues sí, desde luego, lo que podía haber redundado en la riqueza de la región. El encontrar petróleo, ya se sabe que el afán desmedido por el dinero pues arrasa todo lo que pilla por medio, y en este caso, pues como siempre, o como en la grandísima mayoría de las ocasiones, por desgracia, arrasa a los más indefensos, ¿no? A los más a los que la propia sociedad va marginando de forma brutal, ¿no? Cuando se repasa y se revisa el mapa, se encuentra que en aquellos lugares en los que se ha hallado petróleo en grandes cantidades no existe mucha libertad, no existe, bueno, no existen, sí, cosas, pero muy positivas, pero, ¿no? Desde luego, para los habitantes más desprotegidos en este sentido, como son los indígenas de la Amazonía peruana, como es este caso, así ha sido, ¿no? Hay un oleoducto principal que atraviesa cuatro zonas de esta comarca, que son Loreto, el Amazonas, Cajamarca y Piura, y tiene, es un oleoducto de más de 850 kilómetros de longitud. Fue inaugurado en 1977 y, bueno, pues según nos cuentan nuestros compañeros del diario El País, concretamente Jacqueline Fox, que es la que ha realizado un maravilloso reportaje al respecto hace unos días, pues ella ha documentado por los habitantes de la zona que entre 2008 y 2016, es decir, en tan solo 8 años, se registraron hasta 36 filtraciones o derrames en estos 850 kilómetros. 36 derrames, 36 filtraciones, son muchas para 8 años, ¿no? Y afectaron a más de 140 hectáreas de estos terrenos, que son terrenos de los que no son privados, son terrenos comunales. Física, el petróleo ensució y impidió, sí, la vida, exactamente, normal de esa gente. Evidentemente, en estas situaciones. Y aquí en España todavía está muy reciente temas como el del Prestige. Aparecen esos hilillos, que es lo que ellos tienen todavía en sus ríos, concretamente en el río Amazon y en todos los canales que desembocan, que eran la forma de sustentación, la forma de vida, porque ellos fundamentalmente a sus familias les alimentaban de los peces, del pescado que daban esos ríos, ¿no? Y los habitantes dicen que antes, bueno, pues sin sobreexplotar el río, podían pescar y sacar peces como para 2 o 3 días para toda la familia, y ahora pues esos peces prácticamente no hay. Los que hay son de tan mala calidad que están envenenados de por sí. Comerlos es un riesgo. Lo que han tenido es que acudir a formas de alimentación alternativas que no eran las fundamentales suyas, como es criar animales, ¿no? Animales domésticos, para poder comer proteínas animales. Alimentaban fundamentalmente, sí, de pescado, mucho de pescado, peces, mucho. Que con el derrame de petróleo y la llegada del mundo del petróleo y la extracción se contaminó esos peces. Entre otras cosas, comían muchísimo pescado, porque como ellos dicen, ellos son población indígena extremadamente pobre, ¿no? En comparación con la civilización occidental, por decirlo así. Entonces ellos, claro, el río era su fuente de alimentación, porque como ellos dicen, los peces no hay que alimentarlos, no hay que, como ocurre con los animales de corral, ¿no? Que hay que tratarlos, alimentarlos, cuidarlos, etcétera, hasta que uno puede, ellos puedan alimentarse de ellos. Los peces los cría el río, no hay que gastar el poco dinero del que disponen para criar esos peces, mientras que ahora sí se lo tienen que gastar. Pero no solo esa es la cuestión, sino hay gente ahí que ha enfermado porque los niveles de plomo que tenía después de todos estos vertidos son tan espectaculares que hay gente que su nivel de plomo en sangre les ha producido unas anemias. De hecho, la anemia infantil ha aumentado en la zona espectacularmente, y ya no es también, aparte de esto, influye la dejadez de las autoridades. El tema tardó bastante tiempo en llegar al parlamento peruano, y cuando llegó se desestimó porque adujeron textualmente que no veían responsabilidad directa de Petroperú, que es la empresa que propietaria de este oleoducto. Y además sí, hay, hay como siempre este tipo de respuestas. Claro, ya sabes que se van ¿quién es el responsable? Se echan la pelota uno a esto. Es decir, a mí esto me recuerda a lo de los hilillos. Sí, desde luego. Porque Petroperú dice que la culpa es de las subcontratas que ella realizó con empresas de mantenimiento y seguridad. Y lo que es cierto es que las instalaciones estaban tan faltas de mantenimiento, tan abandonadas, que en muchos puntos la corrosión fue la principal causa de los vertidos. No solo del oleoducto en sí, sino también de barriles almacenados en zonas de reserva adyacentes al oleoducto. Lo que esto ocasionó es tal magnitud de vertido que tiempo después, bastante tiempo después, no hay más que pasarse, darse un paseo en barca por el río, y introducir en el agua medianamente una vara y remover un poco, inmediatamente el crudo que para está depositado que está. Sí, aflora la superficie, ¿no? La empresa dice que está ya limpio. Evidentemente esto no ocurre así, y así lo certifica incluso esta periodista que ha ido con pobladores, parte de los pobladores de la zona, y ha efectuado una maniobra tan simple como es la de introducir un palo, una vara, y remover el fondo del río. Bueno, pues de esto todavía se tienen que alimentar, por así decirlo, los indígenas, y muchos, sobre todo, especialmente, ya te digo que ha aumentado tremendamente la anemia infantil. Muchos niños están sin tratamiento y esperando a que se les traslade a hospitales. Es una consecuencia que no conocíamos que se podía producir en ese tipo. Claro, exactamente, es bueno tener en cuenta que eso, que es que esta población vivía, por así decirlo, de estos ríos, ¿no? Y son poblaciones relativamente reducidas, de 700, no llegan en general a los 1000 habitantes, y que parece ser que por ser minoritarias, pues hay que olvidarles por parte del Parlamento. Ya te digo que tal y como el Parlamento peruano ha instruido este caso, parece o huele un poco, desde luego, a corrupción tremenda, ¿no? Es decir, ahí Petroperú y el Parlamento, o parte de los que han dicho que no tienen responsabilidad ninguno, pues evidentemente huele a podrido algo así como el petróleo huele a podrido, ¿no? El petróleo también huele a maldición, pero el petróleo también huele a corrupción. A corrupción, sí, evidentemente, claro, todo donde hay tantísimo dinero, donde se produce tanto dinero. Esta zona desde hace relativamente poco, digo relativamente poco, aunque ya hay suficientes años, se descubrió una serie de pozos petrolíferos. Han abierto unas explotaciones petrolíferas porque se vio que tenía una riqueza importante para la zona de petróleo. Entonces, digamos, las petroleras, tanto locales como multinacionales, entraron en la zona un poco sin miramientos por la población indígena, que todavía mantiene y quiere mantener una forma de vida que no casa con la forma de vida que tienen los propietarios de esas explotaciones petrolíferas, y que, como ya ocurrió hace ya algún tiempo, recordaréis, luchadores indígenas que luchaban contra estas formas de explotación de su forma de vida, pues como ya se demostró en el pasado, no tuvieron ningún problema en contratar a pistoleros para quitar de en medio, para asesinar directamente a estos líderes. Y los que defendían sus derechos. Exactamente, ¿no? Y entonces todo lo que huele en estas países en los que todavía las cosas están, digamos que las minorías están todavía tan oprimidas, pues es que no se andan con ningún tipo de miramientos, y la corrupción llega, pues como te digo, ¿no? O sea, las decisiones. Es que el petróleo es malo, no solo para la limpieza del planeta, no ayuda, sino para la limpieza democrática, porque también se la carga. Sí, claro, evidentemente el dinero todo lo corrompe, eso lo sabemos. Donde hay dinero hay ese gran riesgo de corrupción, como ocurre pues en todas las grandes esferas y en todas las grandes cantidades de dinero que se mueven siempre. cabe la opción de que por mucha limpieza que tengan muchos, en cuanto a alguno o algún algunos pocos jueguen sucio, pues pringan a todos los que están. Fíjate lo que han sido capaces de conseguir unos hilillos de plastilina en el Amazonas, ¿eh? Pues sí, desde luego para ellos les ha arruinado la vida y están, digamos, esperando, porque tampoco tienen suficiente fuerza al ser tan poca población y estar en estas condiciones, tampoco reciben muchos apoyos de las fuentes oficiales del gobierno, fundamentalmente, aunque hay como si todos los partidos o muchos partidos políticos están poniendo el grito en el cielo en contra de esa porque además tienen estudios realizados de forma independiente que así lo certifican, que esto ha sido un abuso y un atropello contra su forma de vida y contra ellos mismos. No se han respetado ningún tipo de derechos que tienen estas poblaciones ancestrales allí, y aunque los partidos de forma individual o unilateral han puesto el grito en el cielo, digamos que el Parlamento peruano ha echado aguas fuera y la empresa pues dice que no hemos ido directamente nosotros, sino las subcontratas que teníamos ahí de seguridad, de mantenimiento, que no han hecho su trabajo, etcétera, tal, tal. Y al final, ellos siguen sin atender, por así decirlo. Bueno, pues esto es lo que han conseguido unos hilillos de plastilina de petróleo en el Amazonas, en Perú. Por cierto, en América del Sur. Al sur de América del Sur se encuentra también Uruguay. De ahí es un poeta, Mario Benedetti. Si lo citamos es porque con Almadía Rosavientos nos mandan y me mandan con Almadía Rosavientos un mensaje, uno de nuestros oyentes, Gatillo, con un poema de Mario Benedetti, uno de los clásicos, y que creo que podemos recuperar y mentar. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Yo creo que es un mensaje, un poema de Mario Benedetti que tiene que escuchar y tiene que leer todo el mundo, porque el mensaje es extraordinariamente positivo. Muy bonito. Y demoledor. Sí, sí, sí. Bueno, hacía unos poemas fantásticos, Benedetti. Es uno de los grandes poetas de la historia de la humanidad. Y tenemos que tener el No te rindas, este que hemos citado. Bueno, hay muchos de Benedetti. Era un personaje, insistimos, fantástico, Con Almadía Rosavientos, Javier Sevillano. Muchas gracias. Mañana más. Mañana más y mejor. Pues eso, mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada, de las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Tenemos a Tertulia Zona Cero con Giuseppe Guijarro, con Manuel Carvallal, que van a estar. Giuseppe Guijarro va a estar aquí en Madrid, se viene a Madrid, va a estar Manuel Carvallal y va a estar también con nosotros Miguel Pedrero. En la Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Ahora llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Muchas gracias.